El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Desde el origen de los tiempos, existen lugares que por características singulares son incluidos o excluidos. Las guías de viajes no los toman en cuenta. No participan de elecciones de maravillas y todo lo que allí ocurre, allí queda. No trasciende. No se difunde. Uno de esos lugares es el rincón conocido como Partido de Moreno. Minutos antes de que el mundo llegue a su fin, los excluidos están a punto de tomar revancha. Es el comienzo de un mundo nuevo, un mundo gobernado por el resentimiento, donde los parásitos son depredadores de gran escala. Ellos pensaron en mejorar al mundo, pero empeorarlo les resultó más fácil y más divertido. En vivo, desde la República de Moreno, es tiempo de la tercera temporada de La Copa Derramada y las Crónicas del Fin del Mundo. Así comienza La Copa Derramada, y las Crónicas del Fin del Mundo. El tiempo se acaba, el siglo se va, frenética avanza la era nuclear. El grito de un hombre se pierde entre mí y nacen los jóvenes del año 2000. ¿Y dónde están ahora los geniales científicos inventando la bomba de rayos pacíficos? ¿Dónde están ahora los filósofos críticos? Muy buenas noches, gente de la República de Moreno. ¿Qué? ¿Arranqué muy bajo? ¿Vos decís? Muy buenas noches, gente de la República de Moreno. 21:07 marca el reloj. No tengo fecha. La voy a preguntar en un ratito, pero es entre mediados de octubre y fines de enero. Es que estamos. Programa número 116 o 117. No tengo tantos datos. 27, 22, 20, 17. 10. La puta madre. ¿El día de qué dijo? El día de la raza más el mismo día menos uno, no sé cómo. Más uno, tiene razón. El día de la raza más otro día de raza más uno. Que no es más el día de la raza, es el día de la diversidad pluricultural y etcétera. Bueno, no anda el mouse, pero no importa. ¿Pero qué día es hoy? 25 de octubre. 25 de octubre. 25 de octubre de 2012, de a poquito va pasando el año, de a poquito no. De a ráfagas te pasa el año porque ni te das cuenta, eso veníamos charlando un poquito hoy. Lentamente se empieza a acercar la fecha, la tercera o cuarta fecha que tiran los mayas sobre el fin del mundo, y todavía no sé si el fin del mundo viene. Lo que sí hay, y de eso nos vamos a ocupar hoy, es que están las plagas del fin del mundo. Las plagas del fin del mundo ya empezaron a copar la parada, ya empezaron a establecerse por la República de Moreno, y una de las grandes plagas es el caracol, que no sé si a alguno le pasó, y las hormigas, que las hormigas... Ahora vamos a hablar de las hormigas lentamente. Muy buenas noches, Michel. ¿Cómo te va? Buenas noches. Te adelanté todo el programa. Sí, la verdad que sí, gran presentación. Bueno, es un placer para mí, un honor, un orgullo, diría. Me enaltece, me complace, me enorgullece, me embellece y hasta me oscurece muchas veces compartir este momento radial con todos ustedes, compañeros de la Copa Derramada, queridos oyentes y todos aquellos... Radios escucha, Twitter escucha, ¿cómo sería el que tuitea? No puede escuchar por Twitter, porque el Twitter es palabras en computadora que la Copa Derramada tiene, pero se olvidó cómo entrar al Twitter, así que no lo usamos. Algo que nos caracteriza. El saludo reverencial al señor Mariano Thompson. Sí, arrodillados. Muy buenas noches, Mariano arrodillados Thompson, y haciéndole reverencias. Quien opera los controles de la Copa Derramada. A veces. La visita ilustre de dos grandes de la radiofonía argentina. ¿Dos grandes o tres grandes? Veo que está hablando con otro más, no veo. Sí, mucha gente, pero mucha gente. Está Fecu, está Víctor, y hay alguien más que no veo quién es. No, Mariano. Mariano. Así que están con gran todos. Pelo, Mariano, ¿eh? Empieza a venir el veranito, el calorcito, el tibión que se siente afuera. Y nos empezamos a juntar más, con más ganas de salir. Vos que no eras un boludo, parecés un poco más copado. Claro. Es medio el argentino es. Somos muy parecidos a los brasileros nosotros. Muy parecido. El brasilero es el extremo ya de eso. Porque aparte tienen todo el año esa temperatura. Pero si la Argentina tendría que elegir para mí una época, una... ¿Cómo se dice? Un pronóstico, ¿cómo es? Que invierno, otoño, ¿cómo estación. Se dice? Una estación. Una estación. La Argentina elegiría la primavera. El argentino es primavera. Es romántico, es adulador. Para mí es más borracho, otoñal. El argentino es mucho más otoñal. No, ese es el argentino por ahí que ya tiene no tiene un buen pasar. El porteño, pero el de la zona sur, de capital. De zona sur capital. Sí, sí, pero tipo un Parque Patricio, ¿viste? Que son tangueros, pero están hecho mierda. La casa hecha mierda. Ellos también la ropa. Tienen la vieja ya toda con varice. Ese es para mí el otoño, Parque Patricio. Sos afrancesado. Sí, en Parque Patricio. Sí. Porque no se bañan nunca. En Parque Patricio, jamás. Bien, una de las plagas, estábamos hablando del caracol. Muchísimos caracoles de golpe aparecieron por diversos lugares. Es época, dicen que es época. Y te morfa las plantas, te hace mal. Y no, otra cosa que hoy estuve luchando son las... Los piojos. Hormigas podadoras se llaman. Hormigas podadoras, que hoy le tuve que tirar un veneno, un cebo nuevo. ¿Nuevo? ¿Tuviste que ir a averiguar? Y escuchá cómo se lo tiré. Rodando como bolita. Rodando como bolita, del camión cayó el murguero, ya de trapo el corazón, y en el alma un agujero. Asesinada la voz y el pregón hecho pelota, fusilado el amor, como un pueblo y se nota, pero allí llegan los amigos a descorchar la ilusión, a levantar las banderas siempre de su buen humor. Yo le aviso a la gilada pa' que tenga información. Son los amigos de veras los que hacen revolución. ¡Dale, nene! ¡Basta de mariconadas! Ya la mesa está tendida. Los quiero, muchachos. En la copa de la amada. El especial del cantor fue. Me mata, aparte que cuando termina se pega con las dos manos al costado del jean así. Que se escucha. Vos lo podés ver. No, impresionante. No, lo quiero ver yo, no lo quiero escuchar nada más. La emoción realmente de todo el estudio, toda la gente aquí presente, de pie llorando ante semejante muestra de sensibilidad. ¿Qué preguntar si lo que más le gusta es el otoño, el invierno, el verano? Ese, para mí, ese tipo es de primavera. Es de todas las estaciones, porque es un artista pleno y alguien que, o sea, cada vez más efusivo nos demuestra. Y cómo nos levanta, ¿no?, el programa en el momento que él llega. Muy buenas noches, Arrabal. ¿Qué tal? O sea, esto veníamos, Arrabal, éramos Telefe, éramos Marley. Y pasamos a ser Santo Biasiati y pido la palabra. En cuanto a las estaciones, me da más o menos lo mismo, ¿no? Sí, pero hay una que es esa, Arrabal, la el suya. Verano me jode. Sí, sí. Usted, aparte del tema de su vestimenta, por salvo ahí, ¿no?, a la noche. Que se va el sol. Pero ojo que... Que viene la fresca. Que viene la fresca. Ojo que ya el verano ya no se va más de noche, ¿eh? Hasta eso cambió en el verano. Que siempre de día. Yo me duermo. Siempre calor. Arrabal tuvo problemas de plagas alguna vez. Siempre. En este momento estoy invadido por las cucarachas. Sí. Cucaracha es una. Y mosca de pozo. La pequeña mosca de pozo. Pero va a tener que ir al psicólogo, Arrabal, para mi psicólogo. Que le brilla el lomito. Tengo el libro para hacer cómo es la vida, el desarrollo, porque veo cómo se reproduce. Pero es tímida, no es como la mosca común que anda fifando a cualquier hora. Arrabal, ¿alucino ve? No están. Ah, es cierto. Bien, tengo que sellar un... Perdón, la característica de la mosca de pozo es que tiene en verde o en azul brillante el lomito, ¿no? Yo las agarro la verde, de noche la verde, y no tengo buena luz. Es muy chiquita y muy lenta. Lenta. ¿Se deja matar? Sí, sí, se deja. Pero no le da lástima. No. Porque se escucha un ruidito cuando muere la mosca, ¿eh? No es que la mosca no hace nada, ¿eh? Hoy a la tarde me mordió una mosca. No puedes. Te juro. Pero en la pierna. Y no lo puedo ni contar, no podés contarlo. Pero, ¿sos capaz de mostrar la mordedura? No, me quedó, pero no pensé que era un mosquito. Te van a mandar a recuperación. ¿No? Pensé que tenía un mosquito y lo que tenía era una mosca. Y tuvo como un tarascón, algo así. ¿Pero sentiste el tarascón? Sentí el tarascón. Sentí como un mosquito más fuerte. Casi como un tábano, diría. ¿Sentiste como que te agarraba de arriba y de abajo? Sentí que me mordió. Ojo que están haciendo muchos experimentos. Sí. Incluso para matar a la mosca que dicen es mala, están enchufándole cosas a otras moscas que agarran, que toman de rehén. Le lavan la cabeza, bueno, le hacen un lavado de cerebro. Vos te reís, pero vos nombraste dos plagas quizá que son las más antiguas de las plagas que tenemos dando vuelta, o de la urbanización, ¿no? La cucaracha, que dicen que es era la, física, era que una sobrevivió plaga física. Que sobrevive a los ataques nucleares, dicen las cucarachas. Sí, sí, dicen que si se tiene una bomba nuclear te tenés que tapar con cucaracha. Usted sabe que cuando levantan o tirarle con cucaracha al enemigo. Cuando levantan el cuerpo de Cleopatra asesinada, abajo había vivas dos cucarachas. ¿Y qué pasó? No sé, hasta ahí me enteré. Tuvieron una vida plena después. ¿Cuál es el...? No, digo, sobrevivían todos, se le cayó Cleopatra arriba. Ah, tantos años. Bueno, pero la cucaracha de hoy, y ahora poneme violines a mí, la cucaracha de hoy no es lo mismo que la de antes. No digo que una sea mejor o peor, es más, en este caso voy a decir que ahora son mejores. Las plagas de hoy, al haber tenido tanto combate, cosa que le dieron, ya se convirtieron en seres. Por ahí la mosca es cucaracha y la cucaracha es mosca. Las emboludizó. ¿Querés que te diga la palabra justa? Las emboludizó. ¿Ahora? Sí, todo lo que le dieron, toda la papota que le damos para matarla, las emboludece. ¿Todo lo que me dijiste antes? Las emboludece. Pero hace 10 minutos me dijiste lo contrario. No, y te voy a decir por qué. Pero no hay registro. Claro, está grabado eso. Las emboludece. Porque antes la cucaracha no era un número más. La cucaracha hoy es un número. Ponele, una cucaracha ve que a otra cucaracha la pisan. Antes era la familia. Porque no había tantas. No es como ahora que había 2 millones. Antes se conocían entre ellas. Y si mataban a una, las tocaba todas. Y había venganza además. Cucaracha ya ni llora. Ni hablar. No, yo el bicho que más papiada. Más le temo la represalia es a las abejas. Sí, es la más traicionera la abeja. La abeja para mí, cuando la matás, te viene gente de la familia, de la abeja, sí. Te viene gente... Te hacen inteligencia. Sí, sí, sí. Te digo una cosa, la abeja también lo que tiene es que no se olvida para mí. Debe ser uno de los pocos que vuelan que tiene buena memoria. Porque pone, a mí me ha pasado que me crucé con la misma abeja 2 o 3 días después y se acordaba. No sé si por ahí instintivamente siempre hacen todo lo mismo, ¿no? Los tres animales que tienen más memoria son la abeja, el elefante y hay una variedad de coli también. De coli. ¿Un perro? De perro coli. Perro coli. Te pregunto algo, mira, justo me puso que el elefante es de buena memoria. Porque yo siempre dije memoria de elefante, pero no sabía si por buena o por mala. No, para mí era por grande. Era como que te imaginás la cabeza que tiene el elefante, tiene un memorión. Y para mí, en semejante cabeza, tenés que tener un montón de memoria. Si tenés poco, sos una defraudación para vos y tu familia. No, pero eso como muchas veces te traen los alfajores, ¿no? Que el envoltorio no es lo mismo. No, coincido totalmente. Sí. No sabía, de verdad que no sabía. Como totalmente. Lo de cal y arena, no sabía cuando vos decís, este memoria de elefante... ¿Y el coli? Porque si vos podés tener si tenés la cabeza chica, podés ser boludo. Si tenés la cabeza grande, es un desperdicio. No podés ser inteligente. Tenés que ser inteligente. ¿Dónde investigaron eso? No, es por lógica. Todos los tipos de cabezones son más inteligentes. ¿Más? ¿Porque tienen más capacidad? No sé, es un misterio. Tienen, sí, más capacidad. Tienen mucho eco. Tienen más lugar donde meter... Hay que manejar también la cabeza grande. Porque adentro va... Hay mucho recoveco. Un día te pegué un topetazo medio y se te desordenan todos los cajones adentro. No es tan fácil. No es lo mismo ordenar un cuartito de 3x3 que ordenar un galpón de 10x10. Ahí está la complejidad de la inteligencia. Claro. Pero ahí es... Si vos, hoy en día, vos me tenés que pedir que yo me acuerde de algo, yo tengo que laburar internamente en sacar algo de mi cabeza. Porque cajón, no me entra más nada, porque yo tengo cabeza chiquita. Pero para mí no, eso creo que es uno. Uno se pone al límite de capacidad de cajoncito para mí. No tengo mí, tanto cupo. Yo, por ejemplo, soy muy bueno para acordarme de teléfonos, soy muy bueno para acordarme de lugares, cómo llegar, pero soy de muy mal gusto yo para vestirme. ¿Y qué tiene que ver con la memoria? Que no me acuerdo dónde dejo la ropa, entonces me no pongo se acuerda cualquier cosa. Que digo, estábamos voy poniéndome hablando lo que tengo, ¿me entiende? Entonces soy de mal gusto. Y tiene que ver con la memoria, porque ya le digo, no encuentro para combinar. Tengo, pero no encuentro. Encontré hormigas en mi casa. Encontré, no, ya sé, hace mucho. Hoy no. Nos, ya sé, hoy nos pasaron el dato de un producto para eliminar esas hormigas que tenía que ver con un cebo que se le pone. No voy a decir marcas. No, claro. Pero que es más efectivo, se ve que otras. Tenía la del arroz, que había que poner el arroz, pero parece que este, además de ser como cebo y que lo llevan al hormiguero, las elimina. Estuve toda la tarde mirando a ver si se llevaban el cebo. ¿Se lo llevó? No se llevó una. Porque conoce. Ahora el limonero quedó chota, choto. O sea, le sacaron todo. A mí, yo me acuerdo cuando vendía las herramientas Black y Decker en el hospital de clínica. Black y Decker. Taladros. Claro, sobre taladros, herramientas en general. A mí me dijo un médico del hospital de clínicas, una guardia, un jueves fue eso. Me dice, ¿sobre hormigas también? No le, sí, porque el tipo tiene sus hobbies. Dice, no le pongan veneno común. Arroz con mucho queso. Se mueren de un vuelo fecal. Tardan, pero se mueren. Y aparte se pone lenta porque no caga. Claro. Y usted la puede culona, pisar más fácil. Culona, claro. Culona, como la madre de Alfredito. Bien, el tema de la hormiga. Culona, el tema de la hormiga es... Para mí, perdóname, estábamos hablando quizá de un micromundo que se crea abajo de una casa porque claro, se te meten por ciudad, los hay una ciudad abajo, pa. Hay gente que hay roles, hay una urbe, hay roles, sí. Hay roles, hay patines, hay patineta, presidente o rey, reina, si hay rey, reina, hoy en día como la sociedad está en las hormigas también que haber, debe haber primer ministro ya. Presidente, un primer ministro, una creo, cámara, creo, cámara de diputadas hormigas. Sí. Que aparte tiene unas cámaras preciosas, tipo siglo XX. Van todos los días, porque si hay algo que es, las hormigas van todos los días, no conocen los domingos. Es un laburo de hormiga. No hay una hormiga vaga. No, la matan. Se muere, es como los cachorros que no le pueden dar la teta a la madre. La hormiga que nace vaga. Aparte salen cagando las leyes, porque como todos piensan más o menos lo mismo. Claro, y rápido. Bien, aparte, pero, porque viste que la hormiga es muy... Corre, se choca la cabeza, corre. Siempre fue como un ejemplo la hormiga con la señal del trabajo, ¿no? Pero realmente uno se pone a pensar qué chiquitito que es el mundo cuando una hormiga te hace sentir tanta fragilidad en un, por el trabajo de microscópico que hacen, trabajo minucioso que hacen, y uno, no, pero siendo ellos lo tan ven grandote, pensando tan omnipotente... No puede hacer nada. No, pero ellos los chiquitos lo ven normal, porque son chiquitas. Y lo grande, ¿cómo nos ven ellas a nosotros? Porque yo hoy le contaba a Michelle, no me tienen miedo. Es que yo nunca una hormiga levanta la cabeza. Yo paso y no me tienen miedo. No, es el único bicho que no tiene reacción a lo que yo hago. No te ven. ¿Te puedo hacer una pregunta? Porque el resto de los bichos se van. ¿No probaste a asustarla? No, te iba a decir una cosa. Cuando vos, por ejemplo, a la hormiga... Cuando tengo que poner una película. Cuando vos a la hormiga atrás le pones un palito en el culo. ¿Corre más rápido? Depende. No corre más rápido. No, depende de su elección sexual. Pero ya la tortuga te la llevaba 8 cuadras con el palito del fósforo en el culo. O sea, como iba la hacía, te mandaba uno, ¿cómo es? El catamarán de Scioli iba la tortuga. Sí, pero el vos pecho tenés... inflado para adelante, así. Hacía unos Willy. O la tortuga vos te acercás y se mete adentro del caparazón. No, como, si le metés atrás un palito en el culo, como sale como el para bicho adelante. Bolita, como el caracol. Sí, el otro día me explotó un bicho bolita. Me sorprendió. Le doy bien con el filo de la ojota. ¿Qué era, talibán? No, uno bien gordo. Y escuché como un chasquibum me hizo. Y dije, se mueren los bichos bolitas. Porque viste que nunca lo podés pisar bien. Hay que tener cuidado con la violencia que uno ejerce sobre alguno. Porque a veces es peor el remedio que la enfermedad. Igual, cada vez que me voy a acostar, miro si no hay alguno caminando. Porque digo, por ahí me duermo y este me ahorca. No, eso este debe ser amigo del... Está estudiado. Es el famoso bicho bolita talibán. Lo que pasa es que tienen poca carga. Es raro que te maten. Pero por ahí te lastima un poco la cucaracha, con mucha violencia, mancha hasta la pared de enfrente. Pero decime la verdad, ¿no siempre le pegás para que reviente así? ¿O vos le pegás para desmayarlo nada más? Yo tengo tanto miedo. Yo soy un poco cínico con eso. A mí me gusta atontarlos. ¿Y cómo lo haces? Atontarlos. A mí no me gusta que mueran de un golpe seco. Me gusta ir llevando por diferentes caminos. Casi como guiándolo. Un asesino serial. Sí, o un torturador, ponele. También. Soy torturador. Mejor de asesino serial. Sí, vos decís. Tiene te mejor, va a convenir para tiene tu mucha carrera, mejor prensa. Para tu carrera, me parece que te va a convenir más asesino serial que torturador. Bueno, estoy tratando de eliminar a las hormigas. Sé que a muchos es imposible. De los oyentes, a todos nos habrá pasado alguna vez tratar de eliminar una plaga. Y hoy vamos a estar hablando de eso, de las plagas. En parte, en un ratito y quizás... ¿Cómo morfa la gente cuando vienen unos familiares que morfan como loco? ¿Cómo le decía vos? Jiménez, porque éramos parientes de los Jiménez. Aparte, ponele. Estos son una plaga, decís. Esto te morfan decís, todo, esto te morfan, ¿sabés? No, en casa se decía, come como lima nueva. Como lima nueva. Sí. Pero como por ejemplo hablando de un invitado, decían, va, mirá que va a venir este Roberto con la tía y mirá que la tía hace un poco más de canelones porque come no, como lima nueva. Come como lima nueva. Lo que pasa que nunca, mi papá era de Paz Verde, que era una agrupación de hace muchos años atrás, que era ecologista, jamás. Sí, papá también. A veces. Pero él le encantaba defender todas las especies. En casa no había una hoja de ninguna planta. Dice, la hormiga se tiene que alimentar. Y le daba. Llegaba a matar una cucaracha. ¿Qué comía la tortuga? Dos días sin vertele. Ah, vio que había esas personas que cuidaban así, como que todo, decían, es todo. Un animalito de Dios, decía. Sí, no, él era ateo, pero... Pero no. Pero él decía que todas las especies... Había una razón, que se iban a equilibrar solas. ¿Un día no iban a venir más? ¿Uno le puede hablar al bicho, por ejemplo, y agarré y decirle, mira, la verdad, déjate de joder, anda por otro lado? Un día nos fuimos de casa. ¿Porque los echaron? Las cucarachas nos hicieron fuerza de adentro y no pudimos abrir la puerta. Eso, ojo, que la cucaracha... Dicen que la cucaracha es el bicho que tiene más, ¿viste como eso de los huesos de caracú? Lo de adentro, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? Que interior de... ¿Cómo se llama? ¿Viste el huesito de caracú cuando comés los rabitos y eso? Ah, el cacumen. Que le sacás, que es como una baba, como media gris. ¿Cómo se llama eso? Gelatina, tipo gelatina, que es el del hueso, no, ¿qué es? Upite. Upite. El upite del caracú. Pero es eso. Esa es la famosa médula ósea. Ah, ese es el jugo de la médula. ¿Eso es médula? Sí. ¿Trasplante de médula es trasplante de caracú? Mi vieja me hacía mojar el pan en médula. Sí. Muero. ¿Qué hija de puta? Che, hoy pregunto entonces acá a la mesa, le pregunto a Thompson, le pregunto a Víctor, le pregunto al Fecu, le pregunto a Mariano, no, porque ya se fue, le pregunto a todos los oyentes que están sintonizando FM Moreno, ¿a qué plaga le tienen más miedo? Es una buena pregunta, ¿no? Más miedo, más impresión, ¿qué plaga? A mí lo que más me molesta es mucho mosquito. Es una cosa que... Me... La paloma, dice acá Mauricio Macri, Uruguay, que vino, Uruguay. Que vino con un cóndor. Sí. Del Conrad, nos mandó un mensaje del Conrad. ¿Era un cóndor ese bicho que tenía en el hombro? No, era un francotirador disfrazado. Ah. Era el cóndor de Colombia, ¿viste? El que se vestía... Sí. El de la tribuna. Mosquito te jode. Lo que más me jode. Palomas son muy sucias, es verdad lo que acá nos dice Mauricio. Que hay una paloma, qué sé yo. La mosca. ¿Michel? La mosca. La mosca. La mosca. La mosca. Es una plaga de osos. Es un boludo, Pero imagínate una plaga de osos. No puede haber una plaga. Pero si te teníamos no que puede decir haber una plaga de osos. Me maté yo pensando en no puede haber una plaga de bueyes. No puede haber una plaga. Pero, ¿por qué no? ¿Vos pensaste alguna vez que podía haber una plaga porque de caracoles? Porque los mamíferos vienen en manadas. Pero aparte están en extinción, debe haber 10. Y en cambio la hormiga... Lo están metiendo tanto en laboratorio, tanto los hacen, le dan revista para oso, hacen de todo, que por ahí te hacen una sobrepoblación. ¿Cuándo escuchaste que hay pandas con 4 huevos? Que está en extinción, ponele. Dicen las cucarachas. ¿Qué oso está en extinción? No, el panda. Y el panda, pero el panda no te da miedo. Sí. ¿Sabes por qué el panda se extingue? Porque es muy lento para comer, para todo. Él. ¿No has visto el tiempo que se toma? Más que lo matan, seguro. Porque se cree que es el del detergente para chico. Le hicieron comer que es el de la toalla que es suavecita, le hicieron comer al Gil. Entonces él se lo comió el personaje, porque igual... aparte son 3 o 4, ¿saben lo que pasa? Ven tele. Sí, ven tele. Sí, esos tipos ven tele. Son muy cascarrabias los pandas. Sí. Uno de los problemas que tenían era que atacaban ellos primero, entonces murieron muchos en la defensa. No sé, no, y era tímida, qué sé yo. No, la vida del panda. Reaccionaba el panda. Te la remo un poco más. El panda reaccionaba ante la agresión. Y siempre.

Pero ni en pedo durante 17 años. Eso fue solo una obsesión compulsiva, ¿ves? Estar 17 años con la misma mina y pensar que uno la sigue queriendo. Esto ha sido Biografías de la Copa Derramada. Gracias por la atención. No escriba mi biografía, no escriba mi biografía, déjenme la que se lo cuente. Mensajes que llegan al 1561-5403-59 o al Facebook, si lo abriera, el Facebook de la Copa Derramada, creo que 2012, o la Copa Derramada Radio, o la Copa Derramada solo. Hay una foto, no sé, porque ahora no la estoy viendo. Para más información... Hacé entrar que le tome la presión. Llamá, bueno, que le tome la presión. Y mandaron... ¡Tené vida! ¡Tené vida! Mandaron mensajes al 1561-540359 que dice un mensaje. No vamos a decir en plural algo que es en singular. No, porque es en plural porque se habla muchachos. Somos tres. ¿Cómo comprueban que un elefante tiene buena memoria, Fede? Gran pregunta. Se abre un tema de debate. Gran pregunta, porque nos comemos... le hacen a todos los animales. Es un mito urbano, entonces. No, que... le hacen a todos los animales, yo también. Bueno... un mito urbano de la selva. Un mito africano de un lugar selva. Que no es urbano, sino... Es más fácil que sea urbano, porque la gente en la ciudad sabe mucho menos de elefante. Claro. Totalmente. Y aparte, los puede africanos nos mandaron dos mitos. Una que los claro. elefantes lo de la memoria y otro que tienen la verga hasta la rodilla. ¿Qué? Yo nunca vi un africano con la verga hasta la rodilla, tío, la verdad. Hay que preguntarle nunca. Al elefante si... ¿Cómo tiene la verga el negro? Hay que preguntarle. Que seguramente no, se debe acordar. No se acuerda. No se acuerda, porque memoria. No tiene buena memoria. Sí, pero también hay que preguntarle por ahí... del día que lo cazaron. ¿Al negro? Al negro. No, al elefante. Porque más por preocupado no que por el tamaño viril del negro Verga. Africano, el elefante está preocupado por la altura del banquito. De que le erre, porque aparte se sube por atrás, dice. No y el si negro, me, no sé mejor si me que entiende. Se suba bien. Igual ves, el hombre como hombre, como raza humana que como somos. Como verga. Como raza humana que Qué somos. Qué lindo. Linda palabra verga. Tomamos... ¿Está bien porque... Todo lo que inventamos lo sacamos de la naturaleza. Y para mí los bomberos con la manguera a presión lo sacaron de cómo mean los elefantes. ¿Ustedes vieron cómo mean los elefantes? Que no es la trompa eso. Tiran unos chorros que sale para todos lados, pero una presión. Y la presión ¿Y la elefanta? De los bomberos está inventado a través de eso. ¿La elefanta? O sea, tomaron como ejemplo la autobomba, poner es un elefante. Es un elefante. Y es de un... la elefanta la bomba de desagüe. ¿Cómo tiene la elefanta? ¿Cómo tiene como la entrada vaginal? Nunca le vi. Nunca. ¿Cómo le vi. Es? ¿Como el perro? Como todas tus novias, pero un poco menos agradable. No eran tan gordas. Y con un poco menos de trompa, el elefante. ¡Ah, claro. La ¿De dónde conocieron tantas novias mías? Tenemos una memoria. ¿De dónde? ¿Pero qué tiene memoria de elefante? ¿Cuándo bien, era una novia mía? Vuelvo a la gran pregunta que mandó Fede. ¿Cómo comprobamos algo que nos dicen? Nosotros damos por sentado un montón de cosas. Como por ejemplo que Clarín es el más débil. Claro, porque Clarín es el más débil. O que Clarín miente. Ahora damos por sentado que Clarín miente. Y nosotros, no me toque mi auricular, por favor. No se acuerda cuál es el de él. No es auricular, es el mío. Ese es el tuyo. Pero me tocó la fichita. Ahí está. Bueno, ¿cómo comprobamos esas cosas que damos por sentado? Por ejemplo, dicen que cuando somos pibe. Dicen que la hormiga llega el doble de su peso. ¿Y quién pesó? ¿Cómo hace para tener una hormiga quieta para pesarla primero? Primero, ¿cómo pesás una hormiga? Porque es nerviosa la hormiga. Apenas la ponés para que te cante cuando empieza el logramo. Para mí tenés que pesar de a 1000 hormigas. No, y después dividirlos. No, pero es injusto porque no toda la hormiga puede pesar exactamente igual y aparte, que la otra. Pero haces un promedio. ¿Cuánto te puede variar de una hormiga a la otra? Usted quiere saber el promedio. No hay tiempo de promedio porque te rajan. Claro, muerta no los pesa nenes lo de tercer grado, ¿qué promedio tienen? Sí. Uno pesa 97 y el otro 12 kilos. Claro, y depende. El promedio, los chicos pesan 38. No, es imposible. No sirve. Aparte, perdóneme, la hormiga negra, sobre todo, que tiene diferentes volúmenes en ese famoso que se dice las culo negro, se le dice. Uh-huh. Para mí tienen diferente... Aparte dicen que lleva 10 veces su peso, no 2 veces. Claro, 10 veces su peso lleva. Peor todavía. O más. ¿Quién pesó eso? ¿Quién pesó? O sea, uno agarra y la ve con una hoja grandota y uno dice... Y claro, porque eso es 10 veces su peso. Sí, uno dice, claro, porque puede llevar 10 veces su peso. ¿Y las hojas son livianitas? Para mí no. Es mentira eso. ¿Cuánto te cuesta sacar una hoja a vos? Bueno, pero yo soy negro, pero no, no soy una hormiga a la vez. Y poco culo tenés. Sí, sos de poco medio culo. Medio chupadito. Sos medio, medio para adentro. Vos sos más hormiga colorada, más nervioso. Sos de pierna más fibrosa. Sí. Vos sos más culo hormiga colorada. Y vos sos más hormiga negra, pero la flaquita. ¿Viste la flaquita, flaquita, pero que todavía no tiene culo? Por lo verdero. Qué asadito de alma, dice. Arrancaron lindo. Arrancaron lindo este fin de semana. Terminamos, che, ¿cómo terminamos? El sábado, entrando loro. El sábado pasado no se pudo realizar. Mirá que esto lo está escuchando un elefante y no se olvida nunca más. El sábado pasado no se pudo realizar la actividad acá, la apertura de la nueva casa de FM Moreno. Pasa para el sábado 3. Mañana va a haber. No, el sábado este. O sea, pasado mañana. Yo siempre me como que estamos bien. Va a dar? ¿Qué información va a dar? Bueno, el sábado 3, acabo de decir el sábado 3, no la escuchaste, ahí. ¿No? ¿3 sí, de qué? Hasta ahí llegué bien. Hasta ahí. ¿3 de qué? Pará, la noche en el Churqui. ¿Por qué no la notan? ¡Le quieren pudrir la carrera! Dos actividades. ¡Le quieren cagar la carrera! Desde la mañana hasta el mediodía, acá en la apertura de la casa, que va a haber cantores, choripán, pancho, piseta, pasta frola, guerra de pasta frola, a ver si habrán tomado. ¿Se hizo el torneo? No, no se pudo hacer. No se pudo hacer el torneo de pasta frola. Y después a la noche en el Churqui, ¿qué hay? Pasta frola. ¿Qué hay en el Churqui? ¿Qué hay en el Churqui? La pasta frola que quedó al mediodía. Fiesta de la radio. Fiesta de la radio. Matamos dos pájaros en un tiro. Arrancamos de las 9 de la mañana. ¿Seis años de radio otra vez? Seis. Pero, usted, escúchame. 6 años de evangelista, de radio recuperada. Que era alcohólica. ¿Qué de fecha que hay de festejo? Para mí se para emborracharse, para mí. Son excusas, para mí son excusas. Te tira. Cumple cada 15 días, cumple algo. Ahora. Yo no sé, ¿dónde está anotado todo eso? Pregunto. ¿Dónde está anotado eso, Thompson? Pero pregunto en serio. ¿Hay fechas reales? Son mitos. Pregunto en serio. O sea, la radio fue de ustedes, después la tuvo otra gente, ahora otra vez de ustedes. Y si no, ¿cómo hicieron para recuperarla? La tenés que perder para recuperar. Y vos para recuperarlo tenés que perderlo primero. O algo que uno nunca tuvo. ¿Sabés qué me parece? Es algo que se considere, ¿sabes?, que está recuperada de un pasaje espantoso. Porque el dueño anterior fue un flor de sorete. La tenía hecha mierda. Puede ser eso. Toda descascarada. Lo que vos dijiste antes, que para perderla hay que recuperarla, eso tiene que ver con el valor que uno le da a la vida. Para recuperarla hay que perderla. Bueno. Porque vos escuchaste al revés. Claro, por eso Miguel no entendía. Ángel Costas. Miguel, pero eso es más que nada la vida, el amor. Te digo, para mí es eso. Viste que te dicen, vos no lo valorás hasta que lo perdés. Cosas, en algunas cosas no va. Claro. No lo valorás hasta que lo perdés. En algunas cosas no va. Claro, porque esto era es un mito para recuperada. Mí. Perdida, recuperada. Es un sanguchito. Sí. Recu. Per, recuper. Bueno, así es. Y el sábado este, vamos a dar la información formal. Sí. El sábado este tenemos acá en Francisco Álvarez la fiesta de la Casa de los Niños, la institución que todos los años hace una fiesta en la calle a beneficio de todos. Eso tiene que ir mucha gente. La Casa de los Niños. Es un beneficio que haya fiestas en las calles gratuitas, así abiertas, qué sé yo, y es recuperar la calle también. Sí. ¿No? Sí, sí. Igualmente. Claro, de cierta forma. Sí, igualmente. Porque ellos tuvieron la calle, después la sacaron. La recuperaron. La recuperaron. No. Primero la perdieron en la calle. Ellos. Claro, era de ellos, la perdieron. La perdieron. ¿Y ahora qué? Un día la recupera. La recupera. ¿Hace cuánto se hace? Creo que 9 años o 13 años. Tiene muy mal. Tiene muy mal así. No te dijo una dirección bien ni un horario. O sea, la gente va a estar como las hormigas dando vuelta por todos lados. Bueno, contrata un elefante, viejo. Claro. No, contrata un elefante. En la primer promoción ya hay 2 ingenieros agrónomos. ¿Cuánto hace que está hecho el jardín? Pone un elefante a conducir. Mirá. Mirá cómo está ese elefante. Ahora decirle algo porque sabe que se acuerda. Mira, imita. ¿Querés que te diga? ¿Querés que te erute en elefante? A ver. Dale, ¿cómo hace el elefante? ¿Querés que te diga puto en elefante? A ver. Porque los patos son. Sí. Para nosotros no son patos, son putos. ¿Cuál es el. Para ¿es nosotros los elefantes. ¿Es cierto o es mito que el elefante le tiene miedo al ratón? ¿Quién no le tiene miedo al ratón? Todos. Todo el mundo se ve una silla cuando ve una rata. Todos tenemos algo genético del elefante, claro. Nosotros. Todos nosotros trasladamos en el elefante los miedos nuestros. Claro. Decimos que el elefante no le tiene miedo al ratón. No lo ve para mí. Ni lo ve. Nosotros le tenemos miedo. Dice que se le mete en la trompa. Ahora, Y me parece la boludez más boluda del humano, perdón, sí, la tontera más tontuda del humano, que en todos los dibujitos animados sean ratones y que sean buenos en los dibujitos animados. Porque, ¿qué quieren? ¿Que no le tengamos lástima, asco? Vos fíjate que todo dibujito animado tiene un ratón que es simpático, lindo, que se viste bien, que hace esto. Claro. ¿Se viste bien? La gente siempre hincha para Jerry. Sí, es cierto eso. Pero igualmente te iba a decir una cosa. Creo que esa es una forma que siempre tiene, sobre todo Tom y Jerry. Esa gran corporación de los dibujitos, de poner como al débil. ¿No te acuerdas de los ratoncitos rusos? Sí. No, no, eso no, los gimnastas. Esa, los ratoncitos, los gimnastas que venían de Rusia. Paibel. Claro, y eran los ratoncitos que eran todos buenos, los ratoncitos. Igual te voy a decir una cosa, yo no me da. O sea, eran ratones comunistas arrepentidos, por eso eran buenos. Para Paibel. Claro, Paibel. Paibel. Allá lejos. No hay gatos en América. Canta desaforado nuestro operador. Pero canta, pero es una canción que deberías cantar en público para mí. Bien, el ratón. Por ejemplo, el ratón Pérez. Inmigrante, que le ponen camisita, escuchando, pañuelo y boina. El ratón Pérez. Sí. ¿Cómo saben las madres? ¿Cómo maneja el ratón Pérez? ¿Cómo saben las madres que hoy estamos corriendo una laucha o que sea y no es el ratón Pérez, que va a ser el que vendrá a reemplazar el diente caído de su hijo por algún bien? Es el ratón. Por algún bien pecuniario. Por él está matando el regalo al pibe. Yo por las dudas no los toco. Los dejo, que se vayan solo o que... No quiero presentarle combate porque si no se me pasa la noche en velo. Bien, la plaga de ratones... A veces lo velo, a veces no lo velo. La plaga de ratones dio... entra y sale. Cuento literario, el flautista de Hamelin dio como... Hamelin. Eso era una plaga de ratones. Sí, que hoy no nos imaginaríamos una plaga de ratones. ¿Cuántos son plaga? 101 dálmatas. Dos son compañía, tres son multitud. Sí. ¿Cuántos son plaga? No, ¿cuántos es asociación ilícita? No, ¿cuántos? Pregunto. Y a partir de 1000 es ¿Mil? Plaga. ¿Mil es plaga? Más de 1000. 700 osos no es una plaga de osos. Pero es por tamaño. No. Bueno, si es por pero tamaño, el oso te garca. ¿Cuántas cuadras de osos son? 700, ponele. ¿Cuántas cuadras? Y oso bien alimentado, oso pardo, ¿cuántos grande, te entran? Norteamericano. ¿Cuánto te entran por en una cuadra? Calle normal 100 son... metros. Porque se bombolean mucho también. Bueno, pero caminan ponele... mamboleando mucho en dos patas. 5 entran osos tres... en la Plaza de Moreno. Entran 3 en fila y... ¿De ancho? ¿De ancho. Vereda? Sí, 3 porque se 3. Bombolean. 2 veredas son 6. Y no, no van por la vereda. Ah, ¿van por la calle? Va por la calle. Y la calle son 2 veredas. Y el oso 6. Va mucho por la calle. Pero no, son 3, 4 lo mucho si viene medio cagado de hambre el oso. Y entrarán en una cuadra 24 por 3. Ahí yo me perdí. ¿24? Porque necesitan espacio. Porque son de golpearse. Son, son muy son medio rugby. Son muy, son no llega rugby. A ningún lado. O sea, es un fracaso si viene muy, muy apretado. Pregunta de plaga. 3 macristas en un asado familiar. Son un veneno en una plaga. ¿Un? Un veneno en una plaga. Es más veneno, ¿no? Sí. Es más. ¿Cuántos peronistas son plaga? Toda la vida y por su carácter de inmortalidad. El peronismo, peronismo es, plaga. Es una plaga. Qué orgullo, se emociona. Sí, mirá mi ojo. Subimos un poquito la música, vuelve. Un poquitito de música de la Copa Derramada que habían pedido la semana pasada oyentes. ¿Cuándo lo vamos a pasar entero? Te pregunto. Después, ¿no? Ya lo pasó 3 veces. Pero entero, entero, me pidieron. Quiero escuchar entero el tema de la Copa Derramada, dijeron en un mensaje. ¿Podría salir al aire nuestro operador cantando la canción de Fivertel? La de Fivertel. Melancolía. Una copa derramada, otra botella vacía, la mirada deslumbrada, el amigo ya no sueña, delira, que Gardel se acerca y le dice al oído, son cosas de la vida. Bueno, el tema de hoy son los pecados. El Vaticano publicó una nueva extensión de los pecados. No realizarás manipulaciones genéticas. No, manipulaciones genéticas, que no te toque las partes. No llevarás a cabo experimentos sobre seres humanos. Y ponerle cuando los consoladores, todas esas cosas. Está mal esta lista, porque en realidad no te lo tienen que obligar. Te tienen que nacer, en vez de que te obliguen. ¿Sabes que tenés razón? Una copa derramada. Postales de la historia para la Copa Derramada. En los albores de la Baja Edad Media, la Iglesia Católica entendía que el castigo físico y la brutalidad de la más impiadosa tornuda aplicada a sus miembros alejaba a los demonios de la pasión y del sexo. Por ejemplo, el obispo aragonés Juan Miguel Pío de las Frutas Piedras, de la exigüe Mancha, guardaba celosamente una colección de vacinillas llenas de semen con hijos no concebidos por el demonio, como así portaba un coqueto pañuelo empuntillado para exorcizar las comisuras de su boca. Entretanto, los conductores, a puro escupitajo contra las paredes del estudio, juran y perjuran que en su putañera vida han sido católicos. Esto ha sido otra postal de la historia para la Copa Derramada. Te lo juro por Dios que no fui católico nunca. Nunca, ¿no? Nunca. ¿Qué hace? Bueno, él fue monaguillo. Es época. Una plaga. Dos de él son una plaga. Mientras los conductores. Entre tanto. Entre tanto. Entre tanto. Ale escribe al Facebook. El Facebook recuperado de la Copa Derramada sí, también. Este sí vamos lo hemos a seguir perdido. Recuperando cosas. A mí me están jodiendo los murciélagos. Es cierto. Ahí en San Miguel. Mucho murciélago. Eufórica. ¿Pero qué te jode? El murciélago te jode el ruido nada más, porque ni lo ves. No, tengo la solución. Se te mete en el taparrollo. Tengo la solución. Tenés un pequeño... Pero vos, ¿cuándo vas al taparrollo? No, pero tengo mucho olor, cagan muy feo. El animal que más feo caga... Tengo la solución. Es la suegra y el murciélago. Tengo la solución. A ver. Agujero en el taparrollo... Sí. Y bolsa de consorcio, de almacén, lo que vos quieras. El murciélago le tiene miedo a las manijas de la bolsa. Entonces hay que poner la manija. Ah, bueno, si se van a reír, se van a la puta que lo parió. Para mí el murciélago, tengo hace mucho tiempo viviendo en casa arriba. Tres ponerle o cuatro familias Carrefour, de murciélago. Ponerle una Carrefour. Y que no, se vuelve loco. No joden tanto, incluso hay menos mosquitos y menos moscas durante el día en casa donde habitan murciélagos. Porque tu mujer compra baigón. Come mucho bicho. Es mito, es un mito urbano que el murciélago come. El murciélago cuando te vas a dormir te come mito, la tortilla que dejaste en la cocina. El no mito vos, es bicho. Que se te enganchan en el pelo y sí. Te levantan hasta la tapa del cerebro. ¿Que te lo come? Te hacen creer que el murciélago se te engancha en los pelos. Es cierto. ¿Pero cómo te levanta la tapa del cerebro? No, bueno, pero son esos mitos. Te tira claro. El pelo para atrás. Sí, de tanto que se engancha. No te lo puedes sacar nunca. Porque siempre el murciélago se come cachetazo. Porque viste que cuando hay murciélago se agacha y la gente empieza a mover los brazos así para arriba sí. Y siempre un cachetazo le pega al murciélago. Sí. En medio del murciélago, es en medio bobón. Vos tirás al aire y le pegás. ¿Tiene rabia el murciélago? No. ¿Es verdad que tiene? No, los si que tienen... Le pegamos sí, y se calienta. Sí, los que tienen rabia... O cuando estacionás mal también. Los murciélagos que tienen rabia son los que habitan en el norte de nuestro país. En el norte... Sí. En el norte del taparroyo. En el norte de porque nuestro para país. Para mí dentro del taparroyo debe haber también tribus de murciélagos. No son todos iguales, ¿no? Es que está todo bien entre los murciélagos. Discúlpame, son familias. No. Y entre familias se matan. ¿Entre ellos? Sí, imagínate. O ellos con otra familia. Ellos con otra familia y entre como ellos los Montenco y los Campunescu. Bueno, son cosas que pasan en los murciélagos, pasan en la vida real. Claro, los murciélagos son la vida. Exactamente. Es la vida. Somos nosotros los murciélagos, ¿por qué no? Vos podés ser murciélago. Sí. O John Travolta también, está un John Travolta. Sí. El otro día escuché. Me hizo perder. No, justamente te iba a hacer recuperar. No, esto era por Ale que tenía murciélagos en la casa. Matalo con la bolsa de Carrefour, haceme caso. El otro día me dijo una persona que uno conoce realmente a la gente cuando uno se pelea. Porque mientras tanto la relación va más o menos por los carriles de la amabilidad, de poder juntarse, buena onda, pum pum. Ahora, cuando vos te peleás, ahí mostrás realmente quién sos. Y hay personas, por ejemplo, que agarran y bueno, ah, listo, nos peleamos, bueno, yo no hablo nunca más de vos, no iba a hablar ni bien ni mal, para mí no existí más. Hay otras personas que empiezan a hablar mierda. Hasta que estuvieron casados 20 años, ponele. Y se separaron y al año están hablando mierda de 20 años y estuvieron con una persona. Y es cierto que uno en ese momento muestra lo que tiene realmente, lo que es, cuando discute. Le dejo el título. Yo pienso que si alguien se separa después de 20 años de convivencia... ¡Qué buen título, Tanzo! Qué no, título largo. Digamos, no es que esté hablando mal de alguien, sino que está simplemente haciendo una biografía de esa relación. Y pero durante 20 años, ¿qué hizo uno? ¿Se lo aguantó? Por supuesto. Y ahí está. Y ahí está lo que voy. Cuando o es, uno o se es pelea... otra cosa la convivencia, Michelle. Sí, es otra cosa. Tiene otros matices. No es. Para mí la convivencia tiene todos los colores. ¿Vos cuántos años? Negro, ¿cuántos negro, años negro. Hace que estás casado? En concubinato yo. Bueno, en concubinato. En concubinato, un año. Y casado, 12 o 13 por ahí. Al revés. ¿Cómo? Al revés. No, no. Primero en concubinato. Sí. Y después en casado. ¿Está bien como le digo? O sea, sumamos. Serían sí, 15. Sí. 13 años. 13. Y le digo los colores de mi convivencia. Sí. En un solo color se lo digo. Por favor. Sí. Violeta. Ah, sí. Por favor. Mi convivencia es violeta. ¿A quién le importa que su color de convivencia no, sea violeta? Ojo, porque por a veces es muy lindo. No puede llevar no, este mismo no tema. No tiene los huevos para decir los colores de ustedes. Decí el color. A la gente, perdóname, pero eso está bien, Michelle, porque a la gente también gracias. Le gusta de vez en cuando un pasaje por esa cosa familiar, íntima, ¿verdad? Pero no colores, es familiar decir que el color de uno es violeta. Por los colores. Mi convivencia es violeta. Mi convivencia bueno, es violeta, cada cual sabrá repito. Sacar su conclusión. Porque llega borracho y ella no quiere, no usted, quiere, no quiere. Usted. Vos sos el violeta. Violeta. Violín. No. Diga usted cuál es el color de su convivencia, pero no en la pareja, con en general. Su convivencia con el mundo. ¿Cuál es su color de convivencia con el mundo? Y tirando a verde. Tirando a verde. Verde oscuro. No oscurita, entre oscurita. En este juego, por favor. No lleva a nada. Verde reja. Lleva a lo que les dije cuando empecé el título. Pero si los hablemos... colores aparte empezó él. Si es interesante el título en cuanto a la discusión de cómo se comporta uno con la pelea ante la gente. Hay gente que soporta la pelea frontal, esto de te decís cualquier cosa y el otro día como si nada. No, es mentira. Y hay otros que... No, pero hay gente que sí, puede sí. convivir falsa, dentro falsa, de la pelea. Sí, falsa. Y que no conoce otra manera. Falsa. A mí el orgullo me mata. Yo falsa. No puedo. Yo me peleo con alguien y para mí es alguien que ya desapareció. Pero por más que sea una discusión mínima... Por ejemplo... Ínfima. Ponele, le falta sal. Y el otro le dice, está bien. Va a la mierda, no lo hablo más. Yo no me banco que me digan las cosas de frente. Claro. Ponele el otro agarre y le dice... Claro, sí, tantas maneras de decirlo. A mí me gusta que hablen por atrás de mí. Que no me hables. ¿Te gusta enterarte de las cosas no, que los demás, no me quiero que los demás enterar. Crean que no te enteraste, por no, ejemplo? No, me quiero enterar. ¿Pero cómo hacés para no enterarte? No sé. Es no se entera. No sé, pero si no me peleo. No se da si por me enterado. Entero, sí. Lo que opinan de mí, me muero. No me peleo, me muero. Me muero. Me muero. Pero me peleo. A mí me gusta escuchar, así como en medio a hurtadillas, a ver qué hablan. Y siempre lo que hablan es una bolude. ¿Y por qué se agacha? No es lo que yo quiero. Digo, ahora están hablando de mí, digo, ¿viste? Ponele. ¿Y están hablando de una boludez? Con eso me sacan el cuero. No, de mí. Ni me yo me ni lo imagino a usted a hurtadillas. Sí. A hurtadillas es este... Con robando. No. De rodillas. No, haciéndose chiquito. De rodillas y con la boca para no, adelante. Haciéndose chiquito, espiando así, me lo imagino. Pero muy ¿no simpático. Te pasa que agarras y decís que están hablando? Y están hablando de una huevada. Igual te queda. El otro día se me colgó un teléfono. Y escuchaba todo lo que hablaban, ¿viste? Sí. Me quedaba. No podía zafar. No podía. A mí las que más me gustan son esas que no alcanzo a entender porque están hablando como... Una plaga moderna puede llegar a ser los telemarketers. Los telemarketers. ¿Son plaga moderna? ¿Qué son los telemarketers? Los que te llaman para venderte productos. Los que te incluso la compañía de tu teléfono que te llama diciendo, hola señor, usted está gastando 32 pesos, ¿no quiere gastar 40? No. ¿Sabes qué es plaga ahora que pienso? ¿No es una plaga? ¿Quién dice eso? No, todavía no sé. Los limpiavidrios es plaga. Ah. Es impresionante la cantidad de limpiavidrio que Mauricio hay. Pasó de afuera adentro del pero estudio. No estoy hablando mal de que limpien vidrio, pero es enorme la cantidad de limpiavidrio son que época, hay. Son épocas. Para mí ahora hay muy poco. No. No, pero te salen de abajo las baldosas. Son como chino. Limpia vidrio. Los chinos. Parás en un semáforo y te aparecen 10 chinos. Bueno, ahora en Álvarez estoy detectando una nueva plaga que son las ferreterías. Todo el que no sabe qué hacer para se pone verano, una ferretería. Para el verano. Para mí la ferretería es algo que uno tiene que alcanzar, digamos, ser un sensei y un maestro. La ferretería es herencia. El negocio de los negocios. Es herencia. Vos tenés que tener mucho. Empleado, de... sí. mucha atención no. para

todos, todos sus problemas, todos sus pesares y angustias. No sé, la puta que te parió. Estuvo genial el efecto. Era para ese momento. Pero después vamos de vuelta, vamos de vuelta. Este es el que va. Cuéntenos todos sus problemas. No, para, no. Cuéntenos todos sus problemas, todos sus pesares y angustias. Nos encanta que le vaya peor que a nosotros. Este es un mensaje de la Copa Derramada. Todos los jueves, de 21 a 24, en esta radio. Ocho minutos pasaron de las 10 de la noche en la Copa Derramada, programa que vamos a tener en minutos nomás, en segundos, en un fragmento, a la señora Elvira Ulloa con su ¿A quién le importa? Me olvidé el teléfono, señal de que no le doy tanta importancia al teléfono últimamente, está muy bien. Que falta un vaso, ¿dónde está ese vaso? Falta un vaso, está preocupadísimo no haciendo señas. No sigo el programa. Falta no, yo no, no, no tomé ese vaso, falta no lo agarré. Falta un vaso, falta un vaso. Yo no fui. Bien, una noche preciosa que estamos pasando acá en la radio, la verdad que con muchos amigos compartiendo. Cuestión que a uno le da ganas de hacer un programa con público, ¿no? Claro. Programa con gente, con un barcito acá al costado, con un expendedor de cervezas, de gaseosas o de comestible. ¿Te gustaría pasar eso? Sí, con gente incluso transitando por detrás haciendo sus charlas. Fecu, venga, por favor. Por ejemplo, que transite una persona tranquilamente, que participe, quiere hablar y habla. Fecu, pase, por favor. Sí. Necesitamos organizar y sabemos que usted es los jueves ocasionales de la Copa Derramada, de poner un par de mesitas, una expendedora y llamar gente. Bolichón. Sí. Que no se escuche nuestro programa afuera. Que se escuche música. Sí. Acérquese al micrófono, por favor. Sí, sí. ¿Lo podemos organizar? Es la persona indicada, Fecu. ¿Es la persona indicada usted? Para mí es la persona indicada. No, a él le pregunto. ¿Es la persona indicada? Sí. A él le pregunto, ¿es la persona indicada? Sí, a mí sí. A él le pregunto, ¿es la persona indicada? Sí. ¿Qué tendría que tener una noche especial? ¿Qué falta los jueves en la noche de Moreno para que nosotros lo tengamos acá y hagamos como un Dolina de la de Moreno? Un sauna. Falta Dolina. Claro, cierto. ¿Cómo que falta? Sí, sería importante. La pregunta, repítela la pregunta. ¿Se escucha esto? Sí, yo no me escucho. Ahí está. Ahí. Claro, usted no nos escucha por eso, es el tema. Escúchelo. ¿Qué le falta a la noche de Moreno, los jueves a la noche, los jueves tramposos de Moreno, los jueves familiares de Moreno? ¿Qué lugar le está faltando que nosotros podamos otorgarle eso a la sociedad morenense? Jueves de Camuca. Reproducirlo aquí, ¿verdad? Le falta un lugar donde a esta hora pongan la radio y entonces poder escuchar algo copado como la Copa Derramada. Ahí está, me gustaría una biblioteca. Que te sirvan algo para tomar y que escuches radio. Y que te pongan la radio esa de madera que era como la... ¿Y por qué, ¿Y por qué sería una biblioteca? Porque me da un poco más de intimidad. Y podemos no va a haber libro, no va a leer nada, ¿por qué sería una biblioteca? Podemos hacer el encuentro entonces los jueves, la Copa Derramada, un espacio biblioteca. De Levante. Y hacemos como lo de los teléfonos, ¿te acordás de lo de los bares con teléfono? Sí. Yo no fui, pero sabía, ¿sí? Lo había visto. ¿Lo conoce? Y vamos armando parejita, haciendo parejita. O por ahí entre nosotros. Chico, chica, chico. Yo igual no le veo, en Moreno hay lugares como eso, ¿usted conoce? No, ya no existen. Sería un boom. Ya no existen. Lo armamos, ¿no? Se puede armar. Se puede armar. Yo siempre quise poner un bar de jueves, no un bar de sábados. Un bar de jueves. De juegos. Y aparte, Buleta. Sin variedad de bebidas, se toma lo que dice el anfitrión. Legui. Sí, nada más. Podría ser también. Ahí está. Esta noche es noche. El último jueves de cada mes, sí. A mitad de precio todo. Ahí porque está. La gente dos legui por una. Claro. A mitad de precio. Al costo. Cuatro leyes y estamos noche todos al bola costo. Corriendo. ¿Te gusta noche sí, al costo? Sí, porque es para mantener... Se llama bien. Llegás a fin de mes, no tenés plata, pero... Igual después le ponés por ejemplo, a dos veces más, pero decís que es al costo. Sí. ¿Sabés lo que me cuesta conseguir? Hagamos jueves de Capitán de Castilla. ¿Qué les también, parece? También. O jueves de petaca All Boy, ¿cómo era? All Black. ¿Cómo era la petaca esa que era de... No de Ginebra, la otra, la del cognac. Tres plumas, nada que ver. Jueves de All Black, porque en inglés es All Black, tres plumas. Claro. Bueno, lindo espacio que podemos llegar a crear. Sí, no, lindo, ahora que lindo se viene... antro, diríamos, ¿no? Sí. Lindo antro. Se sí. Parecería más... antro ahora. Sí, se parecería más a un centro de perdición que de creación, pero sí, bueno. Sí. Me gustaría que estuvieran todas las luces bien apagadas, así cuando pasa la gente por la vereda, veo solamente las marcas de los ojos en la oscuridad, esos ojos blancos vidriosos. Después y, de Capitán de y, Castilla. Y encima la persona que te atienda, sí. No sé si hay música de fondo, pero que no haya música, nada, para que se escuche bien. Tendría que haber una persona que esté ahí en el lugar que te diga, ¿quién está sin atender? Así, entonces vos decís... ¿Cómo te mete dos pájaros de un tiro, el tío? ¿Cómo dice? ¿Sale, abre la puerta? Claro, vos estás ahí esperando que te atiendan o de sorpresa, ya estás atendido, lo que fuera, pero claro, de sorpresa... Alguien te sale y te dice, porque hay mucha gente seguramente va a ver, ¿quién está sin atender? Qué lindo. Y no esperar ahí a hacerle seña a la moza, ¿quién está o sin al de la barra. Claro. Emociona. Y aparte el doble sentido que le mete en eso, claro. Porque es noche de Levante. Que entonces, la tienda. Uno más, a mí pensé que después de decir, ¿quién está sin atender? Había que agregar. Una cosa así. Gracias, Fecu. Podemos llamarla a los jueves la noche peronista. No, pero no. Por favor, no. La noche del general. Del general. Los muchachos peronistas, todos unidos triunfaremos. Déjame solo este. Y como siempre daremos un grito de... ¡Déjame solo! Perón. Y sí, los peronistas somos faroleros, mezclamos el oro con la serpentina. Cuando la locutora oficial presenta la morocha, parece que al estrado sube este pibe, que habla en neutro, un tal maravilla. Y los adulones, contámela a mí, mordisquit. Pero nos equivocamos más que unos pocos y menos que todos. Por eso no se olviden, compañeros, Para un peronista, no hay nada mejor que Pato Bullrich en TN. El honor que tenemos en la Copa Derramada de contar con las palabras del general, que cada vez son más 59 segundos, ya no son tanto noticias del general. Sí, se va como... y otros 59 segundos son los mientras tanto los conductores. Sí, y la canción del cantador. ¿Cómo va el gallego? El gallego y el cantador como son como una enredadera, son como la hiedra esa enamoradiza de la pared. Sí. Yo me imagino el tipo que canta dentro de poco diciendo... Un long play. Para que ahora escuchen un pedazo del peluche de la Copa Derramada. Y ustedes hacen un pedacito, un pequeño bloque de 30 segundos. Sí. Y el tipo sigue cantando y el general sigue hablando. Y de a poquito. Y nos vamos escuchando los personajes. ¿Y el español? El español ya estaría organizando. Sí. Está en crisis. Preguntas que me hace la gente. Me dice, ¿te importa que cada vez haya más violencia en la calle? No creo que haya más violencia en la calle, digo. ¿Te importa que cada vez haya más alcohol en la juventud? No sé si hay cada vez más alcohol, hay más variedad de marcas, digo. ¿Qué es lo que te importa? Me preguntan. Y yo te digo... Más tirado de los pelos, ¿eh? ¡Cáncer de mama, boluda! ¡Ay, ya le había dicho a los chicos de producción que no me gusta hablar de mi vida privada! Así que córtenla, chicos, que mamá va a salir. Un beso enorme a la peladita. Y también quiero contarles que hoy tenemos un tema central, un tema que nosotros, en la producción, cuando nos juntamos día a día... ¡Habla de una vez! Quiero agradecerles los agradecimientos de Elvira. Mi nombre es Elvira. Bajame un poquito la música, ¿sí no, chicos? ¿Saben quién soy? ¡Elvira! Es el panel colorada. Sí, soy Elvira, soy licenciada en polirrubro. Mi matrícula es la 3915-5G. ¡Ponete un kiosco! El 15-5G de un kiosco, me dicen los chicos. Bueno, el agradecimiento a la esquina del aceite usado que hoy nos mandó las milanesas, chicos. No me escucho bien, chicos. No me escucho bien. ¡Tenés otitis! No me escucho bien, chicos. Tengo 7-8 de presión, chicos, no me escucho bien. ¡Seguí! Aquí estamos una vez más en el programa. No me escucho bien, chicos. Me rasco la garganta, ya no puedo seguir. Pero ¡toma la petaca, dale! Sí, los agradecimientos, chicos, a la esquina de la milanesa, que hoy nos mandaron unas milanesas riquísimas con anchoa. Que me hice un clavado en el dique acá de la reja de la C que te dan, pero riquísimas, riquísimas. También el agradecimiento porque con una de las mila, gracias a los chicos de la esquina, le reviví el tapizado a la Torino por lo aceitosa. Gracias, chicos. Y estamos hoy con el tema central, un tema que a todos quizás en algún momento nos ha tocado, como mujer, como hombre, como familia. Tratando de absorber, tratando de llevar esto casi hasta el punto máximo de lo que uno debería sentir. Ay, chicos, si no me dicen bien lo que tengo que decir, hace una hora que estoy guitarreando. Están los invitados, Elvira. El tema que tocaremos hoy es la coquetería masculina. Mira más a cámara 1, Elvira. El vino que me tocaría, el cómo que dije, dame pie. A cámara 1. El vino que me tocaría hoy, el tema es... A cámara 1. El vino que me tocaría a mí hoy, el tema es... la coquetería masculina. Y estamos en... estamos en presencia. Cuando voy a decir un tema importante, les pido por favor no me suban la música, porque yo soy una figura y ya hay un montón de cosas que me voy a aguantar, pero ya a esta edad y a esta altura de mi carrera hay cosas que yo no voy a soportar. Estamos en presencia de dos esteticistas, dos personas que se dedican al embellecimiento masculino, no femenino, más clara acá en el papel producción. Estamos en presencia de Fabián, Medio Oriente, esteticista de las estrellas, esteticistas de las realezas, esteticistas de las condesas y esteticista. ¿Qué tal, Elvira? ¿Cómo está todo? ¿Qué tal, Fabián? Quiero que nos cuentes, Fabián, desde tu óptica, desde dónde vos... No, no tengo óptica, Elvira. Ah, pero chicos, acá me notaron que tenía, en Ramos tenía una, que vendían, bueno, eso es otra cosa, que vendían anteojos en la calle. No, eso fue en principio. Ah, esto es antes, entonces antes se dedicaba a eso, vendía anteojos en la calle. Es como un currículum. Le cambio la pregunta. Quisiera saber desde qué mirada, Fabián, vos podés llegar a ver la estética masculina. Desde la única que se puede ver, Elvira. ¿Hay cortina, chicos, para esto? Desde la única que se puede ver, Elvira. ¿Desde qué lugar, Fabián? Desde el lugar de ganar en autoestima, que el varón vuelva a ocupar un lugar de el objeto deseado. La belleza. Una vez por todas, encontrar en ese hombre que hasta hace poco parecía, no estoy en contra de nadie, un rústico camionero, ¿eh? Un levantador de basura. Cuéntenos. Cuéntanos, Fabián, uno de los casos más emblemáticos. Pero antes, quisiera incorporar a la mesa a nuestro invitado también, que es un esteticista que se dedica al plan que el gobierno ha implementado en la provincia de Buenos Aires, que es estética para todos. Está en presencia, está en nuestros estudios, y pido fuerte el aplauso para Juan Media Villa. Gracias, Elvira. Buenas noches, Juan. No tenés por qué. Gracias, muchas gracias primero a vos, a la gente de producción por invitarnos. Nosotros, permitime presentarme, soy Media Villa. ¿Cuántos son? Nosotros, Juan, estamos trabajando. ¿Cuántos son, Juan? Porque está usted solo vuelta. Sentado acá. ¿Cuántos somos nosotros? No, nosotros somos gente que le pone el lomo, que está trabajando por la coquetería producción masculina. La coquetería, Juan, masculina no es una cuestión de uno, no es una cuestión de otro, no es una cuestión que hay que privarle al pueblo de lo que es la coquetería. Si yo te pregunto, Juan, si yo te pregunto, Juan, si yo te pregunto, Juan, si yo te pregunto, Juan. Pibes si y coquetería, pregunto. Pibes y coquetería. Decía, cuando era chico, yo me crié con esa frase, ¿entendés? ¿Entendés, Elvira? Doctora, damisela, damita. Juan, hola, hermosa. Juan. Qué linda que está. Hace un corte ahí, Juan. No me saludaste. Juan, me tenés que dar dos besos. Nosotros, Juan, en coquetería, Juan, damos dos Juan, besos. Juan, si me pregunta, cortala ahí. Esperame un poquito. Si me pregunta. Fabián, quiero que nos cuentes qué es lo primero que te pide ese hombre que llega a tu lugar. ¿Qué es lo primero que pide? Tira de cola y blanqueo de dientes. El varón pide inmediatamente tira de cola y limpieza. Blanqueo. Blanqueo de dientes. Blanqueo de dientes. Juan, ¿qué es lo primero que te pide en este hermoso programa de estética para todos ese caballero que llega por primera vez a ese hospital móvil? Lo primero que nos están pidiendo es un descuento. Ah. Es lo primero que te piden. Es muy parecido a los casos, ¿no? Sí, te pido un descuento. ¿No? No pregunta qué, pregunta cuál es la oferta del día. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy? Si me preguntas, Juan, si me preguntas, Juan. Fabián, ¿qué es lo que se está usando últimamente en siliconadas? Bueno, se está ensiliconando mucho la cola y estamos haciendo reducción de testículos. ¿De dónde traen la silicona, Juan? ¿Nosotros? Nosotros tenemos terribles problemas ahora porque... Por la importación. Vos que estás hablando mucho de estética para todos... Vos que me gusta. Nos están frenando la silicona filipina. Nosotros trabajamos exclusivamente silicona filipina. Juan, ustedes... Nosotros, ¿cómo mira, se están y mucha... manejando en este programa de estética para todos? Para que esa mujer que después de haber tenido 5 o 6 chicos, hombre, tiene hombre, la teta hombre, hasta la hombre, bombacha. Hombre, es de hombres, es hombre, estética masculina. Hombre, mira. No. Hombre. Mujer. Hombre, hombre, nosotros muchas gracias por darme este espacio. ¿Todo varón? Este espacio, todo varón. ¿Me preguntás todo varón? Muchas gracias. Elvira, porque nosotros estamos, y acá alcanzo toda tu teleaudiencia, toda la gente que te está escuchando. Si me preguntás, toda la gente que me está escuchando. Puede recolectar cosas que sirven para una silicona. Una silicona no se hace con cualquier cosa, se hace con todo lo que uno le sobra. Si con me lo pregunta, que tiene. Si me pregunta qué cosas se hacen, te Juan, sobró, ¿con qué cosas se hace una silicona en el programa de embellecimiento para todos? Te sobró una pelotita que no juegan los chicos. Los chicos hoy hay pelotita con grano, con mucho pezón, múltiple pezón la llamamos nosotros. ¿Eso hacen implantes de pelotita de chicos de goma, chico, Juan? De mucho pezón, sí. Y después, bueno, después hay gelatina, cosas que no se come. Estamos recibiendo cosas. La verdad que muchas gracias por el espacio. Está explotando nuestro teléfono de la fundación. Sí, mande pelotita de goma para implante. Juan, Juan, te dejamos por un minuto y le pregunto a Fabián. Sí. Fabián, ¿qué es lo que más obtiene usted en esta situación de que una persona venga y que se vaya tan satisfecha que no le alcance a lo mejor la plata, ni el tiempo, ni la vida para poder agradecerles? ¿Cuál es el hecho que usted ha vivido el tan emocionante? El prestigio y el gusto. Prestigio, Juan. El gusto, porque aquí nuestros Fabián. Clientes no tienen problema de dinero. Eso quiero aclararlo, Elvira. Es gente de una alta condición social. Es importante eso, Fabián. Es importante, sí. Porque esa es la forma que nosotros, este país, lo podemos llevar adelante. Con si usted gente, quiere con dinero. Un caso de éxito absoluto que nos agradeció mucho. Nosotros porque acá es importante. Nosotros convertimos a Carlos Menem en Andino. ¿Puedo el dejar, de América. ¿Puedo dejar una pregunta gancho? ¿Hacemos una pausa y cuando volvemos me la contestan? Sí, Elvi. Es para los dos, para Juan y para Fabián. Es una pregunta de un oyente. Y nos vamos a la pausa, señor operador. Señor, ¿cómo es el que es de la tele? Maresca. Maresca. Maresca, nos vamos a la pausa y le dejo la pregunta a gancho. Pero tiene que hacer antes, Elvira. Ay, pero esto no me pone. Y aquí estamos de vuelta en A Quién Le Importa y la pregunta gancho que en minutos nos van a contestar Juan Mediavilla y Fabián Medioriente, dos esteticistas que cada uno en su mundo, cada uno en su lugar, han logrado que el hombre argentino embellezca y quizás, ¿por qué no? A nosotros nos preguntan mucho por qué, Elvira, ¿por qué, Elvira? No me diste dos besos, no me diste dos besos. Un beso de un lado, un beso del otro, dame uno en la frente y otro en la boca, dame dos besos, dama. Soy de Castilla, no acostumbro. Fabián, para cerrar, cuéntenos un poquito qué se viene en la estética masculina. Bueno, se viene el depilado definitivo de todo varón que se precie de ser varón. Estoy en camino. Y lo que se hace, se hace un planchado definitivo y se va a aplicar sobre las cejas. Se viene la ceja muy ancha, Elvira. Muy ancha. El varón, la imagen del hombre bien hombre viril, es ceja ancha planchada. Ahí está. Gracias, Fabián, por haber venido. Y Juan, para cerrar, quiero que nos cuentes qué se viene en la estética masculina, en Estética para Todos. El sábado nosotros estamos haciendo un festival. Pero siempre van a asociar la puta. El sábado estamos haciendo un festival de. Siempre ahora me va a salir con el partido. ¿Vero? Basta de estigmatizar, bueno, arriba estetizar. Basta de estigmatizar, arriba estetizar. Basta de estigmatizar, arriba estetizar. Basta de estimatizar. Ay, no me dejaste pasarte un chivo, Elvira, un chivo. Prometido, me prometió la producción. El me lo jueves prometió. Que viene los espero, aquí en mi programa. Nosotros Elvira, estamos haciendo Ushua. Mucho. Estaba repartiendo mucho droga en la puerta, te digo de mierda. Sacámelo. Estamos haciendo cambio de rostro, ¿viste? Porque hay gente que no la quiere reconocer y otra gente que sí. A mí no me reconoció mi papá, Elvira. Basta de estigmatizar, arriba estetizar. ¡Lo sacás! Basta de estigmatizar, arriba estetizar. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559.

roja, blanca, y no había más. Bien, entre cosas que pasaron esta semana, hay algo que quisiera aprovechar para preguntar a los eruditos de nuestro programa, a la gente que hace el análisis exhaustivo de la Copa Derramada. No, son los que nosotros no vamos. Son los especialistas. Ah, ¿vamos? Sí, sí. Como especialista los convoco, les pido que dejen un poco los pruritos. Sí, no, porque no sé qué son los pruritos. Por eso, déjenlos. Yo en un momento dudé. Es un grano. Déjenlos. Yo dudé en un momento si eran granos o si eran tabúes o esas cosas. Ahí llegaron los especialistos. Es de mucho prurito. Mucho. Cuando viene el cambio de estación. Sí. Y yo agarro y le digo, che, Neri, ¿no me reventás un par de pluritos? Claro. Bien, me gustaría que presente, por favor, el análisis exhaustivo de la Copa Derramada. La Copa Derramada se complace en presentar, en esta ocasión, el análisis exhaustivo del día. Jueves. Se traga la papa. Aprovechamos lo que pasó con el paro docente, ¿sí? Que es que pretenden abrir las paritarias para hablar de economía en general. Pero antes nos vamos a preguntar acá qué es para cada uno una paritaria. Y una mujer que está teniendo un chico. Para mí es una paritaria. Especialista uno arranca así. Sí, para mí es una así mujer teniendo un hijo. Bien, vamos a tratar de debatir entre estos especialistas del todo, de la nada, de qué son las paritarias y cómo influye en la economía pero macro. Pero la verdad, verdad, decí, ¿eh? Decí la verdad, verdad, no me vengas con lo técnico. ¿Qué es una paritaria? ¿Qué es una paritaria? La posta. La paritaria es el intento de que el dinero que le ingresa al asalariado pueda, tal vez, alcanzar la inflación. Ahora, yo tenía como dato... ¿Eso es técnico? A mí me pasaron unos datos de que a principio de año, que hay dos veces por año que se abre la paritaria y que la paritaria sería comparar el sueldo sujeto a precios estándares de la canasta básica, la canasta familiar. La paritaria se abre ¿no? una vez por año. Una vez por año, tengo entendido que se abre dos veces, que a mitad de año una se abre de vuelta. Perdóname que te haga una consulta. ¿Lo de la embarazada entonces no va? No, no va a lograr embarazada. Vamos bien, para allá. Dos veces por año. En este caso, hubo paro docente en la provincia de Buenos Aires por tratar de reabrir la paritaria. ¿Qué pasó? ¿No quedaron enganchados con los precios que querían? O sea, ¿el gobierno te caga o alguien te caga diciendo, bueno, yo te aumento el sueldo si aumenta el dulce de leche, la carne y los fideos? ¿Y qué pasó? No aumentaron eso y aumentó todo lo otro. ¿Por qué se pretende abrir una paritaria tan a fin de año, no? Para mí, porque cuando cerraron el primer arreglo, se quedaron muy cortos. Creo que fue el 16, ¿no? Creo que tienen, no sé si hay información, el 16% creo que fue el aumento docente. Y recordarán ustedes que vino, el conflicto era bastante largo, bastante complejo, y se llegaba sosteniendo. Y luego se arregló, me parece, en un número demasiado bajo. Levanto la mano. Sí, y ya nos metemos en la economía, ¿no? Por favor, cierre usted. No. Voy a abrir. No, va a ser una pregunta. No. Voy a dar una opinión, pero voy a abrir. Ajá. ¿No será que en realidad no le cierra porque los gremios quieren seguir teniendo trabajo y una forma de seguir siendo apoyados es teniendo siempre esa cuestión de lucha, de reunión? Como la inseguridad en el fútbol. Totalmente. Es necesario que el gobierno no le dé lo que piden, o ellos no pedir lo que realmente necesitan para volver a pedir, para seguir generando un espacio donde siempre están generando dentro de lo que es el gremio. A ver si puedo entender. Trabajo. Es necesario el reclamo sí. Para que del otro lado digan, ¿por qué reclaman? Para que uno diga, es necesario abrir el diálogo para que el otro diga, abro el diálogo, sí. Y dice, no, no me escucho. Es el trabajo, es como la policía en la cancha que va y le pega 20 palazos a uno. Un gato y un ratón sería. Sí. ¿Para qué existe el gato si no hay ratones? Exactamente. Yo creo que en este caso el significado es que quedó muy bajo el sueldo mínimo, por lo que están pidiendo, digamos, lo que sería el sueldo básico docente. No lo sabían en ese momento. Quedó muy bajo, no se terminó de arreglar. Pero la paritaria no te iguala a aumentos, o sea, el descubrimiento ese de la paritaria, ¿no fue que vos quedás gestionado a aumentos, a índices inflacionarios? Debería manejarse algún tipo de índice inflacionario. La idea de una paritaria, sobre todo cuando lo que Pregunto sin saber. Se dice buscar, es tratar de aumentar el poder adquisitivo, o sea, que se vaya ganando espacio en ese poder adquisitivo. El tema en la Argentina más complejo sería el de conseguir, por ejemplo, que cuando aumentan los metalúrgicos, cuando los laburantes tienen su aumento de sueldo, los empresarios lo están volcando, digamos, bueno, ¿cuánto aumentamos el sueldo? ¿25%? 25% más de costo tenemos. Y eso es mentira. ¿Qué porcentaje de la mano de obra es el que se determina para hacer un producto? ¿El 60% de ese costo es la mano de obra? Bueno, será el 25% sobre el 60%. No el 25% sobre el 100%. Como cuando empezaba con los programas que faltaba una hora y cuarto. Entre tanto. Ahora te voy a decir otra cosa. No, pero por ahí alguien lo entendió del otro lado. No es importante que nosotros lo entendamos. Usted genera un producto. Pero para mí no es importante que Johnny vos me genera un producto. Fabrica micrófonos. Usted trabaja en una fábrica de micrófonos. Sí. De consoladores. Digamos, muy buena fábrica. ¿Cuál es el costo de ese micrófono? Tanta plata. De ese costo de ese micrófono, lo que cuesta. ¿En cuánto influye su trabajo, digamos? ¿Cuánto es? ¿El 30% del costo de ese producto, el 25%? ¿Mi valor agregado? No su valor agregado. Su trabajo, su mano de obra. Su mano de obra. Armó el micrófono. El micrófono está hecho por un montón de elementos, de cables, de boludeces. Un peso vale el micrófono. Bueno, un peso vale el micrófono. 30 centavos valgo yo. No es lo que vale usted. Su trabajo, o sea, afecta en un 30% ese costo. Pero es una excusa. Por lo tanto, eso, Román, cuando usted le da un 25% de aumento, el fabricante debería aplicar ese 25% sobre el 30% del producto que hace, no sobre el 100%. No sobre del el producto. Todo. Exactamente. Claro. Ahora, perdón. Porque ¿no? usted le está aumentando la mano de obra. Ahí está. Y cuando es con chicos, por ejemplo, que fue un paro docente, ¿cuánto en vale un pibe? De que se tengan relaciones con chicos. ¿Cuánto vale un pibe? Los niños no tienen que trabajar. No, pero ¿cuánto vale? Porque el maestro está pidiendo un 20% del pibe. No, acá en este caso es distinto. Bueno, es absolutamente distinto. En la escuela pública, en la escuela pública no tiene valor un chico. Un chico no tiene valor. Pero la escuela privada sí tiene valor. La escuela privada generalmente tampoco. Que es porque lo el que Estado, le pagaría el seguro si el algo Estado le pasara. El Estado sigue pagando los sueldos de la educación privada. Más no vale. Más de lo que está asegurado no vale. La pregunta que yo hago es la siguiente. A ver, ¿cuál es tu pregunta? Si uno, en el momento que va a negociar un salario, sí, termina transando ese salario por hacer creer que ha logrado algo, que en definitiva a los dos meses estamos volviendo a reclamar porque no alcanzó, esa primera reunión donde supuestamente me dijeron que lograron algo, fracasaron. Me mintieron. O sea, lograron algo, que a mí no me sirvió. A los dos meses estoy de vuelta haciendo paro porque no me alcanza la plata. Entonces, el que me vino a vender, mi gremio, el que me vino a decir, hemos conseguido esto, a los dos meses se le cayó. Es sí, mentira. Pero a la vez es como un juego de estrategia porque, insisto, me mintió. Si vos quedás atado a cierta cantidad de cosas, esas cosas no aumentan porque son las paritarias en general de todos los sindicatos y aumentan otras cosas, vos te estás viendo desfavorecido, tipo, me cagaste, me aumentó el sushi, yo pero, no sabía pero, que iba a aumentar el sushi. No lo digo por el sushi, digo, otra aumento. Cosa que vos no esperás. Por ejemplo, el boleto de colectivo, uno no puede hacer una paritaria con el boleto de colectivo, porque el boleto de colectivo es el mismo hace 20 años, cambió un nada. En relación a lo que cambiaron los cigarrillos, por ejemplo, lo que cambió el boleto de colectivo es sí, ínfimo. Y tenés las mismas probabilidades en de 10 morir, años. ¿No? ¿No? Tenés sí, las mismas. Sí. El que viaja en colectivo dice que más o menos están en paritaria sí, con los de que fuman. El cáncer de pulmón. El fumador el y que toma tren tiene sí, un 100% de morir. Y el vino barato. El que toma vino barato también. Tiene casi un 100%. Arrabal, yo creo que no. Fumador de furgón. Sí. Tren. No. Y cigarrillo. Eso se mueren. ¿Sabes cómo se 200%. Mueren? 200%. Sí. Muchos, ¿sabes cómo mueren asomados? Porque el de furgón. Porque le encanta, empieza a ver el día lindo. Se siente un dálmata. Saca la cabeza por la ventanilla y lo decapitan. Siempre le pegan las banderillas. Hay más del 80% de furgón que mueren por ventanilla. Pregunto, como para ampliar el tema de la economía, ¿por qué los perros sacan la cabeza cuando van en auto? Para respirar. Para Y porque yo supongo que una familia toda junta en un auto echa olor y el perro saca la cabeza. Tiene sensibilidad como el oído ese. Tiene un olfato muy sensible. Como el oído. Perro. Los chicos tienen olor a pollo. Excelente apreciación. Sí. Por asco saca la cabeza. Le da asco al perro. Claro, le da asco a la familia, su propia familia. Uno baña al perro, pero el perro quisiera tirarle productos a uno, ¿no? Sí. A veces por ahí el perro se ríe cuando uno, por ahí el perro lo babea y dedo, dice asqueroso. Si, y el perro... si el dedo índice del perro cumpliera las funciones del humano, se gasta un Formitox en 20 segundos. Pero si tuviera, si la uña del perro entrara, entrara en un Formitox, tiene razón. Sí, sí. Siempre pensé que los perros cazan bichos en la ruta, ¿no? Esos que, son los sapos. Que asoman la cabeza como para cazar bichos. Pero es muy jodido cazar un bicho en la ruta. Para mí es mucho más probable que te entre una basura, más que un bicho. Vos cuando vas, por sin ejemplo... embargo, hace muy poquito me pasó que iba caminando muy rápido porque llovía mucho, llovía de frente y que no iba hablando con nadie, iba respirando nada más, con el asma que me da nada más que caminar por el cigarrillo a cuestas, y se me metió un bicho. ¿En la garganta? Se me metió un bicho en... No llegó. Campanita. Mitad, mitad. Campanita lengua, campanita pan, tenés lengua. Que comer pan. Tenés que comer pan. Pero no miga tenía pan, iba caminando. Siempre hay que llevar pan. Hay que llevar pan, papel higiénico y una virome. Siempre. Sí, yo tengo siempre eso. ¿Cuáles son las tres cosas que esa sería la economía? ¿Esas serían las paritarias de Michel? Sí. Para... Pan, miga de pan por si se te mete bicho. Cerrar, ¿no? El tema de las paritarias, por ahí. ¿Y cuando se te mete en la nariz, Arrabán? Por favor. Bueno, lo que hay que hacer es presionar fuerte el lugar por donde no entró y soplar. ¿El otro? Y cerrar los ojos, sí. Mm. Hasta que salga algo, sangre, algo. ¿Y se destapan los oídos? ¿Y soplando? No, a ese momento se tapan los oídos. ¿Y cuando lo sentís en el paladar que ya pasó al otro, a la otra habitación? Imaginar que es otra cosa. Y tragar. Tomar mucha agua. Me siento mal. Si nosotros tres seríamos sindicalistas, jefe de algún sindicato, ¿cuál sería la paritaria? ¿A base de qué objeto, y solo podemos elegir uno, debería estar atado nuestro sueldo, el sueldo de quienes nosotros representamos, para asegurarle un futuro promisorio? Y para mí, de las expensas de capital. Expensa de capital, garpa. Se aumenta siempre, es verdad. Siempre y bastante, y mucho. Mucho por el sueldo del encargado, que me se lleva más bien. Del 75%. Es más, nos aliaríamos con el sindicato de encargados de edificios. El SUTER. Para que... Que vino. Lucharan. Tienen acá, el SUTER tiene en la reja el predio. Y consiguieran que cada vez ganara más el portero. Portero. ¿Por qué? Porque generaríamos la pauta sobre portero. La cual vamos a pedir nuestro aumento de sueldo. Para ser un buen portero, ¿hay que ser uruguayo? Hay que ser alcahuete. Y uruguayo. No sé, si quieres lo agrego. Pero... Te tomo tus palabras. Sí, él dijo. ¿Tus paritarias ideales, Michel? Para mí con el carnicero. Con el carnicero. Para mí la carne... Te entongarías. Vos te entongarías con el carnicero. Sí, me entongaría con el carnicero. Para mí la carne es el corte. ¿Tiene sueño? Está botezando. No, estoy muy metido en lo que está charlando él. Sí. Igual muy pensativo, te digo, cuando cerrar los ojos. Sí. Lo único es tratar de no pegarte la cabeza contra los maples. Mínimo. O sea, pensá, pero no te pegues la cabeza contra los maples. ¿Qué te dije? Por favor. La carnicería. ¿Carnicería? Sí. ¿Con qué producto? Con la bola de nalga. ¿Qué insisto? Ya está con nosotros en nuestros estudios, acercándose a Irigoyen 77, el Madison Square Garden de la radiofonía de Moreno, de la República de Moreno. Ya está con nosotros la poetisa amiga que ha acuchillado de alguna forma a Ida Bornik. A Elsa Bornemann. Sí. Dicen que está basada en la famosa película esa que el escritor ese que, ¿te acordás? Que Misery. Está basada en Misery. ¿Quién obligó a Alfonsina Storni a caminar así? Le dijo, te juro ni que... Ni la apuntó, ni la apuntó. El frisbee allá, lo tiré allá. Ni la apuntó, le dijo, caminás. ¿Quién le metió las pastillas? Talena Martín García. ¿Eh? Sí. ¿Quién le metió las pastillas en la boca a la fuerza a Alejandra Pizarnik? Pizarnik, claro. Ella. Pero... ¿Quién hizo esos bizcochitos con el veneno de rata? ¿Quién hizo? ¿Quién le dijo a Gilla, hacele con veneno claro. de rata? Ella. Ella. Y no vamos a decir quién está, pero también tenemos sorpresas para dentro de un ratito. 11 minutos faltan para las 11 de la noche. cuando se va una parte de nuestros oyentes y viene otra, porque hay una parte que ya está hecha mierda, está cansada, y hay otra parte que viene de la facultad, que está viajando. Todos ahora, estudiantes nos ahora escuchan, ¿eh? De está audiencia. Llegando. Entonces nosotros vamos a tratar de tomar lo que hablamos al principio. No habla de lo mismo cuando empezó el programa. Sí, más pero ahora se puede putear. Un poquitito de música y en un ratito verga, ya se vienen algo. Más postales. 59 segundos. Ravi Shankar. ¿Elvira vino? Ya pasó Elvira. Ya pasó Elvira. Cuando pero vos saliste. Estuvo Carlos. Y estuvo con Carlos Salas.

Se ve que lo malo de los corruptos que se pongan presos. Lo mío es como la propina del mozo. ¿A qué edad murió Leopoldo Fortunato Galtieri? Seguramente el 82. Porque los buenos mueren temprano, los hijos de puta mueren más tarde. ¿Quién te gustaría que se muera? Mariano Grondona. Grondona. El segundo. Que antes Sergio también lo dijo Mariano Grondona. Vamos todos a hacer mierda, Mariano Grondona. Espera mal herida, un amigo que se embriaga y en el sueño del alcohol imagina que una procesión de tambores empieza a asomar por la avenida, que los siete locos lo invitan al corso de la melancolía. Una copa derramada, otra botella vacía, la mirada deslumbrada, el amigo ya no sueña, delira, que Gardel se acerca y le dice al oído, son cosas de la vida, que desde la mesa de al lado Como decíamos, linda noche la que estamos pasando, entonces da como para hablar acá afuerita, que está lindo el espacio de la radio, que se inaugura formalmente el sábado que viene, el sábado 3, que este sábado pueden ir a Francisco Álvarez, donde habrá una fiesta familiar en la calle, en Semana de Mayo y Sanabria. Va a haber gente que canta, magos, imitadores, números infantiles y una buena comida gastronómica, porque las reuniones en la Argentina están predestinadas a lo buffet económico, se dice. A lo gastronómico. Buffet sí. Económico, se dice. Y bueno, en la zona se comenta que no hay tristeza que soporte esas reuniones, que son muy divertidas. ¿No hay qué? No hay tristeza que soporte esas reuniones. Sí, pero te lo dice con ese tono que te... Para mí estaba diciendo algo feo. Que no convoca. Pero bien. ¿Está bien? ¿No quiere que le haga la promo ya? No. No, por favor. Está bien así. Vengan a pasar la bomba. Así que entre tema y tema los dejamos descansar un poco de la verborragia de mis compañeros. Claro, les estoy diciendo un piropo. Para mí verborrágico es un piropo. A una sola enfermedad venérea. ¿No era la mina la emparitaria? Y preparándonos hacia aquella poetisa que empujara a Alfonsina Storni a la fama. Después se fue sola al mar. Nos vamos a España, que tenemos un mensaje grabado para la Copa Derramada. Portales de la historia para la Copa Derramada. Hacia el año 50, cuando los aliados entran a Berlín, el mundo comienza a dividirse en dos claras tendencias: el comunismo ruso y el capitalismo norteamericano, a la que buena parte de la población del orbe se convierta en el salami del emparedado. Entre tanto, en el estudio, los conductores se untan con mayonesa su ya desnuda zonas pudendas y vociferan a las muchachas frases tales como: llegó la hora del palmito, o no te pierdas este canapé, mamita. Esta ha sido otra postal de la historia para la copa derramada. ¿Se untan qué, dice? Me cuesta decirlo, pero dio, sí, en el clavo. Sí, sí. Lo del unten, ¿entendí? ¿Se untan qué, dijo? Mayonesa. ¿Mayonesa? Poneme la... Un tipo de mayonesa. Poneme, no era cualquiera. Poneme la cinta. Mayonesa en sus ya desnudas zonas pudendas. Y vociferan las muchachas frases tales como... Volvé ahí para atrás un cachito. Mayonesa suyar. Pará, Thompson, volveme un cachito para atrás. Mayonesa suyar. Déjame escuchar. Volví para atrás un poquito. Torres. Un poquito más. Conductores se untan con mayonesa sus ya desnudas zonas pudendas. ¿Sus? Sus. Volveme un cachito para atrás ahí, Thompson, en suya. Mayonesa sus ya desnudas zonas pudendas. Mayonesa. Y vociferan a las muchachas frases tales como... Llegó la hora del palmito. O no te pierdas este canapé, mamita. Esa ha sido... Ponelo para adelante. Copa derramada. Gracias, porque... No sé, yo soy de muy de adelantar. Yo el rec, o sea, como te dejaba... ¿Viste que se borraba el rec? Sí. Rec. Antes. Rec es antes. Antes se borraban. No, rec era antes en inglés. No. Ah, siempre rec era antes. Porque tenía tape. ¿Y por qué es? Fast forward. Fácil. Fast forward. El forward siempre juega atrás. Fast forward. Es un forward rápido. Es adelante, el que va al cierre. Rápido. ¿Por qué acelera más rápido de lo que retrocede siempre? Y es lógico. Porque siempre está avanzando. Igual que cuando retrocede, igual está avanzando. Es como el reloj. ¿Cómo va más rápido el auto? ¿Marcha atrás o marcha adelante? Marcha atrás. No, yo tenía un amigo que iba a marcha atrás más rápido. Y mirando para adelante. Lejos. Porque le gustaba que el pelo le haga así para atrás, ¿viste? La copa derramada se complace en presentar y me alegro de decir que ya tenemos presentación armada para este segmento. Y auspicio tenemos. 2308, la presentación. La copa derramada se enorgullece en presentar la poesía de Aileen. Ni música le metieron, nada. Vamos de vuelta. Para. Sí, anda, pero... el micrófono de ella primero. Sí, anda. ¿Ya tenemos la cortina? ¿Está de vuelta? Hable. Hola. ¿Listo? Sí. Probando. ¿Tenemos la cortina? Está de vuelta. La copa derramada presenta la poesía con Aileen. No, pero ni música, nada. Usted tiene algo de poesía. Ahí tiene. Una canción que diga la poesía. Sí, pero esta es para presentación. Para mí, después buscale un tema para la poesía, Thompson. Esto es presentaciones. Estaba bueno lo de Alfonsina. Sí, la música. ¿Sabés cuál? La cortina de psicosis estaría buena. Sí, para empezar. Cui. Saludemos. Aileen, buenas noches. Buenas noches a todos. El gusto y a todas. Y a buenas todas. Noches, sí, ya me quedó. Sí, eso le quedó grabado. ¿Cómo pero fue? Eso me va a quedar hasta que tenga 80 años y llego a vivir así. ¿Cuánto le faltan? ¿12? Esperanza, ¿no? ¿12 le faltan? Sí, me falta 12. Dos. ¿Dos? No habría que hablar. Aileen, muy bien. Mucha gente, Aileen es una persona que estuvo acá divagando entre temas y temas hasta que encontramos, me parece que, el espacio adecuado. Es un elogio el que le está haciendo. Sí, para que explote una personalidad tal. Es como que no habíamos descubierto su materia prima. Y mucha gente me empezó a preguntar, ¿en qué se inspira Aileen para escribir poesía? ¿O qué aspira? ¿Contesta a veces... la primera o la segunda? Contesta. La primera. Ah, yo quería que conteste la segunda. Bueno, no siempre. También queremos saber qué aspira con la... Cuando yo voy a escribir una poesía, primero me fijo si se va a identificar la otra persona, no solamente yo, sino puede ser una joven, una persona, una mujer que tenga sufrimientos. O que esté enamorada, esté muy feliz, o que esté pasando un desengaño. ¿Sufrimientos de qué tipo? Por ejemplo, cálculos renales. Llora. Bien, uno piensa entonces... No podría escribir algo así. No, cálculos renales no. No puede ser que esté mal ya como para darlo el adiós. Los cálculos renales. O sea que usted nos dice, Aileen, que se inspira en esas personas que... En esa sensibilidad. A mí me encantaría una poesía sobre la apendicitis. Sí. Me parecería algo novedoso, algo que... Podría sacar una poesía del pancreatitis. También. Porque yo la pasé esa. Viste que los poetas son más rebuscados. Sí. Yo fui algo más popular, el apendicitis. Claro. Y van con el pancreatitis, que no es cosa de todos. Siempre con los griegos, siempre con los griegos. Aileen, la pregunta que le estaba haciendo, a ver si podíamos... Para que la gente también un poco entendiera esto de la lectura, de la literatura y de todo lo que significa lo que usted logra, ¿no? Esa inspiración en ese papel. ¿Para usted es una posibilidad concreta o quizás es algo que a futuro, en ese horizonte, usted ve y dice, oh, y a lo mejor, ¿no? ¿Una posibilidad concreta? ¿Es una pregunta? Que usted le hace muy extensa la pregunta. Bueno, y... le vuelvo a hacer la pregunta. Otra vez. Michelle vuelve a hacer la pregunta que no pudo interpretar Aileen en su momento. Se la bajo a la tierra. Hoy usted, ¿sí? Escribe. Sí. Uh-huh. Llega a la gente. Hoy. Horizonte, un futuro quizás. 25 de octubre. Eso que la gente vio y sintió que usted le brindaba, ¿es una posibilidad concreta? Sí. Pero le hago una pregunta de 15 minutos y me dice sí. Aileen. Minimalismo poético. Teníamos un desafío, la semana pasada teníamos un desafío de tres titulares de poesía. Ah, sí, elegíamos. Y elegíamos uno, el que más estuvimos de acuerdo. Hemos descubierto la semana pasada, abuelas. El jueves pasado, hemos descubierto que la que habíamos elegido era la misma que las otras dos opciones. Bueno. Así que le pregunto, no ¿tiene tres opciones tiene. O tiene solo una? No, tiene tres. No, le pregunto. Tiene tres. Le pregunto tiene a ella. Tiene tres. A tres. Ella le pregunto. Me hace con la cabeza que tiene tres. Bueno, sí, hago. Responde siempre. Leo una frase. Cada vez más corto. Vamos, Aileen, los títulos. Bueno, la vez pasada leí una parte donde decía... ¿cuál? Buenísimo ese título. Me gusta esa. La vez pasada. Me parece que ya hay un ganador. Sí, ganó esa. Pero otra, no, otra. Me prometen que no se van a reír. No, porque no, la vez pasada los hombres no parte. Son románticos. Este tiene es romántico. Esto. Es muy romántico. Perdón, Aileen, me contesta la pregunta. Me quisiera que usted me diga. ¿Hay tres o hay una sola? Tres. Tres. Tres. Tres. ¿Tres partes? Tres títulos. ¿O tres diferentes? Tres títulos. Tres títulos. Tres títulos. Y basta. Bueno, y basta. La leo. Vos. Y basta. Decirle. Basta vos. Y decirle basta. Basta. Primer poema de Aileen. No, título. Primer título de Aileen en este espacio literario de la Copa Derramada. Entre tres títulos, vamos a elegir uno. Bueno, ahí voy. Va. ¿Cuál frutos rojos son para mí tus labios si te quedas? Ese es uno. ¿Cómo recitar? Título. Y a las 3 de la mañana. El cuento termina a las 3 de la mañana, entonces. Parecen las preguntas de Michelle, boludo. Agarrate, viene el Martín Fierro. ¿Cuál frutos rojos? ¿Cómo? Son para mí tus labios. Si ¿cómo quedas? Pido un libro? Si hay un suyo, por ejemplo. Voy a la librería y leo un libro. ¿Me da, por favor, la historia de la vida del normal de cuando eran tus frutos rojos? ¿Cuál frutos? Una pista, ¿cómo ¿cuál me acuerdo? Ah, es una pista aparte, no es el título. Claro. ¿Cuál frutos? Son para mí tus labios. Listo. Si te quedas. No, pero no voy a poner son tus labios todo. Uno, ¿cuál frutos son para mí? ¿Cuál frutos rojos son para mí? Bueno, rojos. ¿Cuál frutos? Rojos. Sí. Sí, yo soy daltónico. Segundo título de la poesía. Segundo título. Blanca la nieve, así es tu tez. Eso es droga. ¿Y los enanos? Eso es de droga. ¿Sigue o es título? No, es título ahí. Blanca la nieve. Así es tu test. Eso es un test. Una prueba. Sí. Claro, no, tu test. Con Z. Tu test. El té que tomaba el zorro. ¿La Z dónde? Test. Ah, test de la piel. La piel. Sí, pero vos ¿qué podés pedir dos test? Palabras rebuscadas. Sí, el té de Flavio Mendoza. Pará. La test. Yo tomo test. Test. Segundo es test. Hago extravaganza y tomo test. Tercero, por favor. Tercer título. Tenés tres, Te mato. Decime tres. Tus brazos fuertes. El mismo que cual fruto rojo. No, no es pibe. No, después búsquelo. Tengo que leer completa. No, el tercero, dice. El tercer título y elegimos cuál va a ser. Bueno. El tercer título lo está buscando. No les entiendo nada. Bueno, no importa. Sí, nosotros a vos sí. Bueno. ¿Dónde era? Tus brazos fuertes, ternura que embriaga mi ser. Ah, lindo título. Oh. Bueno, ¿votamos? Papá, papi. ¿Votamos Thompson Bota? ¿Escuchó el título, Thompson? Esto el más largo, ¿se acuerda? Esto termina en un polvo. Los frutos rojos, vota Thompson. Frutos rojos. Thompson, igual uno tu, frutos rojos. Perdón, tus brazos fuertes, sí. Ternura. Sí. Hay un tema de singular y plural ahí. Porque sí. Tus brazos fuertes, ternuras. Sí. Y hay un tema también, me parece, de los Palmeras, que se llama así. Sí, pero cuando te abraza fuerte, te llena de ternura la persona. No se explica. El bueno, arte entonces no sepa... se explica. No le explique. Sepa arte, interpretar. Que no, sepa... el que no sabe, jurado, aprenda. Jurado, por favor. Necesito la gente de afuera para jurado también. Para desempatar, para mí. A ver, la gente de afuera que está escuchando atentamente, ¿no? Sí. Número uno. Gente de afuera. Gente de afuera. Estás enseñando. Víctor, vos estás para elegir. Número uno. Sí. ¿Cuál frutos son para mí? ¿Es por aplauso o por grito? No. Número dos, por número. Pone el dedo para arriba. Elige. Número dos. Sí. Pez. Número tres. No. Test. Fue muy, muy sintético, test, me parece. Test. Resumiste mucho. Repítame test. A ver, porque por ahí... Es más largo. Repítame tez. ¿La frase completa? Sí, la de tez. Título. Blanca la nieve, así es tu tez. Así es tu tez. Blanca la nieve, así es tu tez. Número dos. Sí. Es tentador. Me gusta. No era blanca. Porque blanca la nieve. Lo repite muchas veces. Yo eso. Me di cuenta del tema de Ricky Martin. No es sí, la de María que le hacía la droga. Es de la falopa, es de la falopa. Ahora, en vez de ser blanca la nieve, ¿no es la Blanca Nieves? No, eso puede ser cuando se cuento. Los Redonditos de Ricota, todos los temas a la cocaína. Ah, todos los temas están dedicados a la cocaína. Así que descubriremos a y qué está. Y Coso también, y el que cantaba tango, el gordo, ¿cómo era? El Perro Dinamita. Raúl Lavie. Raúl Lavie. Bueno, tercer título. ¿Cuál fruto son para mí número uno, tes número dos y tres, tus brazos fuertes? Yo elijo la opción número uno. Opción número uno, ¿cuál frutos rojos que son para mí? Víctor, número uno, ¿cuál frutos rojos? ¿Estás sumando? Thompson, número dos. Dos. Tess. ¿Cuántos van? Le encantó Tess. 2-1 los frutos rojos contra Tess. ¿Tess uno? Tess uno. Es dos. Frutos pero rojos. Número, ¿cuántos votos frutos tiene? Rojos es uno con dos votos. Sí. Test es dos con un voto y brazos fuertes es tres con cero voto. Frutos rojos. ¿Para qué piense? Ah, ella votó. No, pero ella no puede votar. No, ella no puede votar. Te lo digo de vuelta yo. Por favor. Te lo digo de vuelta yo. Yo voto. No te vas. Hubiera estado buenísimo. Tres si para salía. Frutos rojos. Afuera hay gente que vota. No vota la gente. Sí. Vota dos. Uno o dos. Vota dos. Dos votos. Tres votos para uno. Dos votos para dos. Yo voto dos. ¿Cuánto estamos? 3-3. 3-3. ¿Y quién desempata? Fecu. Ella. Fecu. Fecu es. Uno, la uno es cuál frutos son para mí. La dos es Tez. Y tiene algo más tentador, tipo blanca la carne. Sí. ¿Cuál es tu tez? Bueno, ¿cómo era? Repítame la dos. No, la tres ya no blanca participa. Blanca la nieve, así es tu tez. Blanca la nieve, así es tu tez, o cual frutos rojos. Estamos jugando el rojo contra el blanco. Desempata. Esto es un programa muy gallina. Desempata, Fecu. Uno. Uno. ¿Cuál frutos rojos? La ganadora del día. En esta oportunidad, la Copa Derramada se enorgullece de presentar el poema ganador en la compulsa popular organizada por este prestigioso programa cultural con respecto a la poesía minimalista de la señora Aileen. Música de poesía, súbame un poquito eso, es Louis Armstrong, ¿no? Estamos escuchando. ¿Le gustaría recitar con Louis Armstrong de fondo? Bueno. Como si estuviese en New Jersey en un... Mire que era negro. Sí, bueno, ¿qué vamos a hacerle? No me gustan mucho, pero... Pero dicen que los negros... Llegaron a la luna. Van haciendo un surco. Una vez salí con un muchacho porque es parte de la poesía mucho, ya. Existía mucho por eso, pero era morocho. ¿Existían? insistía demasiado. ¿Qué insistía? ¿Es cierto ese mito? Me llamaba por teléfono. ¿Es cierto ese mito? ¿Es cierto que...? ¿De los morochos? ¿Que los elefantes tienen buena memoria? ¿Es cierto lo del negro? ¿Es cierto? No es cierto, no es mentira. No es verdad, tampoco no son inteligentes, como dicen. Claro, ¿qué importa si la tienen hasta la rodilla? ¿Quién dijo eso? Aprovechando este espacio literario, yo he visto pocas vergas inteligentes. Sí. Bueno, Leo, creo que... ¿Qué tienen? ¿Un kiosco en la punta de la chota? ¿Qué tienen? Claro. La música. Fondo. Música de fondo para... El poema de la semana. ¿Cuál frutos rojos son para mí tus labios si te quedas? Corazón fiel y manso. Besos tiernos, tu amor fluye en mis venas, si te quedas. Lavanda, violeta y jazmín, 100 besos serán para ti y 100 besos serán para mí. Lavanda, violeta y jazmín, me dices que sí, son fragancias de amor que no tendrán fin. Una obra de arte no se aplaude, se comprende, se piensa. Uno cambia, no es el mismo antes de escucharlo y después de escucharlo, después de ver la obra de arte, después de contemplar el mismo espacio con la artista. Estaba distraído yo, porque me... Impresionante. En lo personal puedo indicar que este poema me ha cegado la razón, pero me ha hecho evidente el corazón. Y viceversa. Estoy intentando borrar mensajes. La... Porque... No, porque me avisó de cupo lleno y están hablando de Aileen, de la poesía allá, y está explotando el buzón. Sí, sí. El Google. Ahí tenemos muchos mensajes por Google. ¿Qué te pasó a vos? A mí lo que me pasó fue que... Digo, ¿qué oportunidad tenemos en un espacio tan tarde, en una radio perdida del conurbano bonaerense? Entre tanta chabacanería, ¿no? Entre tanta violencia, entre tantas cosas que pasan tan feas para la vista... y para el oído, tener la posibilidad de encontrar un minuto, aunque sea, para que nuestros oídos se llenen de toda esa poesía, esa sensibilidad, esa locura. Cuando digo locura con comillas. Un certificado médico. O quizás... Con comillas. Con comillas también. Uh-huh. El agradecimiento eterno, creo, de nuestra audiencia y de todo el sur... del Gran Buenos Aires, gente de Lomas. A mí me gustaría que repita el final. ¿Otra vez? El final. Ese final que fue como un dedo que se mete en la llaga. Final del poema elegido esta semana. Aunque esté fuera de contexto. Sí. Aunque esté fuera de contexto en la creación de Aileen. Bueno. Recuerden que pedí que se quedara, ¿no? Que si te quedas. Entonces, lavanda, violeta y jazmín, me dices que sí. Son fragancias de amor que no tendrán fin. ¿Qué es violeta y jazmín? A mí me impresiona mucho que me ella salga. Me encanta mucho la, los aromas poesía, de flores. El anillo. Lo tomo como una poción mágica, ¿no? Por otra lavanda, parte, violeta y jazmín. Es como una, son como una poesía de amor la liberación que no tendrán femenina. Fin. Ahí está. Lavanda. Tiene que rimar. Siempre la poesía tiene que rimar. Perdón, por acá supuesto. Hay una contemplación. Sí. Puede ser un relato. Un lado más visceral, tal vez. Más terrenal. Dentro de este efluvio carnal, sí, venial. Sí. Carne viva. Sexual, es como va en busca de la liberación femenina, porque ella sale con una banda. Claro. ¿No? Con la banda sale. Claro. Se libera, se arranca la ropa con los dientes y vengan muchachos que acá hay consuelo. Eso es muy fuerte. La mujer que elige... Usted escucha mucho la canción La Banda Está Borracha. Una orgía. ¿Usted, Aileen, cree que es por ese lado la inspiración o por ahí Arrabal tiene otra mirada, ¿no? Desde su óptica, quizás. Yo quisiera saber si lo ella le inspira. Lo que pasa es que Arrabal tiene los ojos muy de carne, mucha carne. Sí, muy, muy sexópata. Sí. Quise decir eso, pero... Sí. Una intimidad quisiera saber. Pasamos de carnoso a sexópata en un cachetazo. Una intimidad. Cuando usted escribe, ¿está en ayunas o ya almorzó o cenó? Comúnmente a la madrugada. Me quedo hasta muy tarde. No, la pregunta es, es la ahí en ese momento que estoy inspirada. Pero... ¿Con panza llena o se deja vaciar y después le da hambre ese vacío que le provoca haberse llenado espiritualmente con una gran poesía? No, depende. Me gusta mucho el té. Me levanto a tomar un té después que escribo. Claro, esa fue mi pregunta. Una pregunta que me parece que es muy importante. Yo no había entendido mi pregunta. ¿Usted la inspira más, la abstinencia o la murra? Ay, qué pregunta. Es muy íntimo, es muy privado. El té de murra, Elúdala, elúdala, pero conteste con cosas que con dejen. Altura, con altura. Déjennos pensando a ver si sabemos. Levantar el micrófono. Hasta ahí nomás. Por favor, elúdanos, pero contéstenos una parte, como una parte sí y una parte no. ¿Sobre la pregunta? Sí. Pero una parte de la pregunta haga de cuenta que no se la dijo. Lo de la primera. No, te digo que no me inspira eso. No. ¿Cuál de los dos esos? No se puede repreguntar. Ah, perdón. No es una conferencia de prensa esto, no se puede repreguntar. Como si estuviésemos... Estamos en la búsqueda del En un ratito vamos a estar. Aileen, muchas gracias por compartir. Me gustó el tema de la tez. Me queda picando por ahí. Puede ser elegida la próxima vez que concurse con otra frase, que no sea con la de la tez, así no la reconocemos. A ver si gana. Y de última, si no, en cinco programas la escuchamos completa. Lo que pasa es que yo tenía un... Con los títulos nada más. Escuchá, yo me había inspirado porque tenía un novio que... Era tez blanca, ojos claros, alto, muy, muy lindo muchacho. ¿Rubio? Sí, y tenía mucha plata. Insistió. Eso es lo importante. Y... Le insistió. Esa es blanca. Sí, me inspiré en él. Blanca tu alma. No, blanca. La banda. Y la banda con el jazmín y el violeta. Que, y eso el eran todos los amigos del novio. No, eso porque a mí me gusta todas esas clases de flores. Sí, para mí el hombre que viene con... Un ramo de jazmines, lavanda. Entonces, wow, me muero. Sí. Aileen, esto no es una conferencia de prensa. Sí. No podemos preguntarle muchas cosas porque sabemos que usted tiene una sola respuesta y si tuviera que darle respuesta a todos lo tendría que hacer en cadena nacional. Exactamente. Transmite para todo el país la Copa Derramada, la voz de la señora intendenta de Cruz del Eje, Ina Fernández. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos y a todas. Quiero pedirle... A los 40 millones de argentinos y argentinas, quiero pedirles que me den fuerzas, para seguir, porque me quieren patear el modelo, este modelo que dio de comer a los niños y niñas mediante la vacunación universal. Y también este modelo que dio de comer a los viejos y viejas con la jubilación. Quieren patear ese modelo, defendamos a todos. A pesar de las contrariedades que estuve de Moreno, Moreno me decía, perdón, ¿qué me quiere decir Moreno? Está cerca. Quiero decirles que Moreno me decía, presidenta, ¿por qué va a derrochar tanto dinero en estos viejos y viejos, ¿para qué van a la clínica a curarse? Si igual van a morir de viejo, ¿por qué tanto derroche? Me decía, pero yo no le hice caso. Por eso defendamos todos juntos este modelo. Muchas gracias a todos y a todas, hermanos y hermanas de Argentina. Muchas gracias. Hasta aquí ha transmitido y sigue transmitiendo. La Copa Derramada. Quiero felicitar a la ciudad Nota de Moreno por los 240 años de su existencia. Muchas gracias y por recordar aquí a Mancio Alcorta. Aquí termina la cadena de la Copa Derramada. Tengo algunas anécdotas para contarles también, si me permiten. Aquí comienza el silencio de la intendenta de Cruz del Eje y de Moreno y de la reputa madre que lo parió. Pone otra que cosa. Yo no hablo con la Pone prensa. Fuerte. Cortale el aire, cortale acá el aire. Estoy acá en este programa con tres flamantes periodistas. Pueden hacerme las preguntas que quieran. Cristina, corazón. Acá tenés los pibes para la revolución. Muchas gracias. Néstor se murió. Cristina. ¿Por qué no se murió? Por eso pido fuerza, porque no es lo mismo cuando estaba él. Muchas gracias. Cristina, queremos preguntar. Siempre quisimos hacer una pregunta y no sé si usted tenga el valor de contestarla, pero ¿qué edad tiene, Cristina? Paredón, a todos los milicos que vendieron la nación. Muy joven, muy vigorosa, que puede seguir gobernando a pesar de todos los ataques que me han hecho. Pero yo les pido nuevamente que defendamos el modelo. Bueno. Había un modelo. ¡Defendamos a Horacio Cava! ¡Defendamos a Horacio Cava! Un médico para la izquierda. ¡Defendamos a Horacio Cava! ¡Defendamos a todo el modelo! Hablando, quería contarle una anécdota. Cuando yo era una mocosa, tenía un novio. Tenía parvovirus. Y una vez que se portaba mal, entonces le dije, tenemos que terminar para siempre. Y me contestó, ¿y qué perdí si soy un modelo? A ese hay que darle una patada, ese modelo trucho. A mi modelo hay que defenderlo. Muchas gracias, hermanos y hermanas de la Argentina. Gracias a todos y felicidades. ¡Felices Pascuas! ¡La casa está en orden! Que me diga, soy Miguel Acosta. No, soy Miguel Ángel Costas. Pero vos le abreviaste el segundo nombre. Yo le quería abreviar entre el segundo nombre y el apellido. No, porque la gente va a creer que soy Acosta. Tiene razón. Y es Miguel A. Costas. Ah, entonces yo Costas. Junto. Bueno, no, diga así, soy Miguel Ángel Acosta. Acosta, no, Costa. Ah, bueno, la abrevié de vuelta, perdóneme. Dígalo usted, su nombre. Miguel Ángel Costa. Costas, vamos a ser más claro. Ahí está, vamos. Bien. Mándenos a tanto, pero con su nombre y apellido. Bien. Soy Miguel Ángel Costas, estás escuchando La Copa Derramada y vamos a una tanda. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? El problema de Moreno es que está lleno de villeros. ¿Qué, el intendente es villero? No. ¿Los concejales son villeros? No. ¿Los fiscales son villeros? No. ¿Los del hospital son villeros? No. ¿Los comisarios son villeros? No. ¿El dueño del shopping es villero? No. FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Un día distinto empieza con otra mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra mañana, lunes a viernes a las 8 por FM Moreno, estación de información. Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión.

siguen llegando mensajes. Mensajes al 1561-540359. Y como la programación se demuestra andando, 0359 es el teléfono, porque en este momento llegan nuestros 59. La Copa Derramada presenta la visión de la semana en 59 segundos. Aquello que llamó la atención de por lo menos un ciudadano en el mundo. 59 segundos para el recuerdo o el olvido. Porque olvidar a propósito es recordar doblemente. Y viceversa. Tiempo. Yo me absuelvo. Un segundo antes del fatal estampido. Me tomo licencia del desconsuelo. Para que al menos una rosa resigne uno de sus pimpollos al orbe de la ignominia. Libere un beso exagüe preñado de ternura. Para bendecir la testa de cada uno de los expectantes suicidas. Es así como ese viejo mago pone a tu disposición su ridícula y magra pócima alquímica con la sangre que nunca corrió por el pájaro que nunca fue. Para que veas y toques y pruebas. Para que ilumines y pajarees con una tibia brisa que nos arome el dolor. Por ti, esperanza de que nos lleve el domingo, loco, y podamos hacer el asado. La visión de la semana en 59 segundos. 59 segundos para el recuerdo o el olvido. Porque olvidar a propósito es recordar doblemente. Y viceversa. Excelente, ¿eh? ¿No tendrá algo que ver a veces el deseo ferviente de un grupo de organizadores de algún pequeño evento como un asado, gran evento para ellos, pero un pequeño evento para la humanidad? ¿No tendrá algo que ver en su deseo de que no llueva, que después se produzcan grandes lluvias y grandes catástrofes? O sea, siempre se le acusa el calentamiento global, ¿no? Lo que dilata. Si yo hago que no llueva este sábado. Sí. Yo pido que no llueva este sábado. Yo pido que no llueva este sábado. Pero el domingo, ¿qué estoy generando? El domingo junto agua del sábado, la mía... Dicen, bueno, está bien, el sábado no llueve, lo pasamos para el domingo. Junta un poco más para el domingo, porque ellos tienen como un tanque. Pero a su vez hay quienes claman desesperadamente porque el domingo no llueve. Por lo tanto, ya el lunes es de una enorme complejidad. Hasta que no aguanta más. Y casi desborda. Claro, sí. Pero el lunes los panaderos y los peluqueros... No, que piden, no laburan. Piden, por favor, porque que no, no llueva. Porque es su único día libre. El martes te y vas. Y las piletas. Claro. Y las piletas también. En verano la pileta el lunes no te abre. Y el mar... ¿Cuántas veces fuiste? Decime la verdad. Porque éramos tarados. Yo sabía las veces que fui lunes a una pileta que me hacía como el loco. Vamos a la pileta, vamos a la pileta. No había una pileta abierta y recorriendo piletas como si alguna se hubiera olvidado y hubiera abierto, ¿viste? Sí, yo en el lugar donde yo vivía había muy pocas posibilidades. Había un solo club con una sola pileta. Y sabían el horario. Y sabíamos que el lunes no habría, por lo tanto íbamos a la casa de algún amigo que tuviera una pequeña pileta. ¿Qué importa? Una pelo. No, esas de cemento, de casas viejas. Pero de cemento para arriba. Cemento algunas para arriba, y si no, ya después vinieron las plásticas grandes. ¿Por qué se hacían pileta de cemento para arriba? Los viejos hacían pileta de cemento para arriba, no hacían embutida. Y porque al ser embutida usted tiene que tener mucha mejor calidad de materiales. Pero igual esta en algún momento perdían, ¿eh? Los todas, bordes. Todas perdían. Todas. Amigos... susto o miedo, lo tengo que tachar ya de la lista porque viene hace un montón de y lo venimos postergando. Susto o miedo en esa dialéctica, en ese enfrentamiento de palabras que tenemos en la Copa Derramada para saber qué es más, qué es menos y así saber su verdadero significado. Estamos analizando etimológicamente, quizás, no etimológicamente, sino semiológicamente lo que darían las palabras. Sementalmente. Qué bien con lo de semiológicamente, sí, bueno, fue perfecto. Como dijo, susto semiológicamente. Versus miedo. ¿Qué es más para cada uno de ustedes? Susto. Como corresponde, comienzo yo. El susto es un triste. El miedo es una construcción. El ¿Perdón? Susto es triste. ¿Perdón? El susto es triste. Es un triste, es un momento, es un instante. Es una triste, se dice. El miedo es una construcción. Uno construye psíquicamente su miedo. Su miedo. El susto se produce imprevistamente. O sea, nadie se da cuenta antes de darse un susto. Pero sí comienza a elaborar el miedo. Es excelente. Se merece otro clan. ¿Por qué? Ahora cuando hablo yo me pone timbre. Porque es cierto lo que dice usted. Y no tengo más nada que agregar. Es cierto. Es cierto. O sea, estoy totalmente ¿sabes por qué no lo agregás? Sí. Porque tenés miedo. No lo agrego porque me parece que la definición más perfecta de lo que puede llegar a ser. Gracias. Pero no comparto. Para mí el susto... Esa es la diferencia. El susto... ¿Te gustó? Es lo peor que te puede pasar. Simplemente te gustó. Sí, me gustó. El susto es lo peor que te puede pasar. Uno puede vivir con miedo. De hecho, uno debe aprender a convivir con el miedo. Pero si te agarra un susto, te tenés que ir a curar. ¿Al psicólogo? No, a la curandera. La curandera te cura el susto. ¿Susto? Sí. Ahora yo te hago generalmente. Una pregunta. Y hay gente... Menos los lunes. Vos pensás, murió de miedo. No, murió de susto. Pensá en la cara. Murió de susto. Pensá en la cara de alguien que murió de miedo. Ah. Murió de susto. De corazón. Eso es corazón. Es terrible. Corazón. Es terrible porque es... El susto es, con la por cara ejemplo, congelada queda. El susto, por ejemplo. Claro. Tipo los osos que te clavan en... El susto. Hoy estoy con los osos. El susto es... Una definición termilú y medio. El susto es una, es un momento que a uno se le aparece algo que no esperaba. Exactamente. Eso te, es la sorpresa. Susto es claro. Sorpresa. Es una sorpresa que te asusta. Síncope. El susto es el y síncope. Es... No hay otra forma de asustarse el que tren, no sea la sorpresa. El tren fantasma no provoca miedo, es una suma de sustos. Claro, se te aparece. Usted algo. El miedo puede empezar a tenerlo antes porque imagina que se va a asustar. ¿Va cambiando el miedo a medida que uno va creciendo? ¿Se va corriendo la varilla del miedo? ¿Uno tiene más miedos o menos miedos? Siempre es el mismo miedo. No. Es el mismo con más guardado. Es el mismo con más experiencia. Sí, es el mismo con más detalles. Claro. Con más... Es más real. El miedo primario siempre es el mismo miedo que ese miedo a la muerte. La diferencia es que uno tiene más información de cómo uno puede morirse. Pero a medida que vas creciendo, porque cuando vos sos chico no le tenés miedo a la muerte. Porque ni siquiera podés tener una explicación de qué es la muerte. Simplemente puede llegar a ser, no lo vas a ver más. Es que el miedo es a la no explicación. No. Por eso existen las religiones que explican lo inexplicable. Claro. Pero para mí el miedo con explicación es peor que el miedo sin explicación. Porque el miedo con explicación ya es miedo. Pero miedo con explicación, hay una posibilidad de que sea menos miedo. Pero cuando es miedo y es explicado... Te lo cambio de este lado. Las películas de terror que más te asustan... Cachetazo. Las películas de terror que más te asustan son las que no se ve el monstruo. Claro. Los ruidos. Es el miedo ruido. A lo inexplicable. El ruido. El es ruido. El miedo a lo que uno no puede exactamente. Ver. Exactamente. Igual cuando aparece el monstruo... Pero es diferente a lo que vos estabas diciendo. Justo. Exactamente. El miedo es susto. Se aparece el monstruo. La película es... No se ve, pero se escucha. Se sabe que está, hay una presencia. ¿Quedamos? Qué interesante conclusión la anterior de Michel, ¿verdad? ¿Cuál era la de...? En cuanto al miedo conocido o desconocido. Es peor. Claro. ¿Eso dije yo, Raval? Uno, cuando no conoce, le tiene miedo a la pregunta. Y cuando sabe, le teme la respuesta. Genial, Aileen. A mí me dejó atónico. Sí. Atónico, sí, lo atónico, dejé. Atónico. O sea, no tiene tónica, no tiene acento. ¿Usted se la nota? ¿Usted lo tiene anotado eso? ¿Lo tiene anotado en la manga de la camisa? Yo me lo voy estudiando. Si apenas salgo de acá, eso se lo piensa y dice: en algún momento lo voy a meter. En algún momento lo meto. Esto en algún momento claro. Me van a. Trato de poner frases que puedan adaptarse a distintas temáticas. Es como eso, como lo que crea de que dice 59 segundos y aparece los 59. Usted claro. Tiene preparado. Finales de frases. Claro, que se van adaptando a los temas que se van presentando. Che, tiro a debate. 10 minutos quedan para que se termine el programa, para que se genere un nuevo día, 26 de octubre, será dentro de 10 minutos. Pregunto, debate la otra campana, que ahí Thompson está hinchando por ellos, por él, no va, sé, como por va, la sección. Va por ello. Va por ello. Ellos. Debate, por ellos. ¿Tenemos debate o tenemos el quisiera, este auto-homenaje que nosotros tratamos de hacer a alguien que no conocemos y cumplirle un deseo, un sueño, que no sea morirse del susto o del si no, miedo? Si no se durmió... Yo elegiría las dos campanas. Las dos campanas porque está fusilado. Está atorrado el invitado. Lo tenemos. Está fusilado, entonces vienen las dos campanas. Es más, me ofreció que si leía yo los 59 segundos. ¿Está preparado? Le voy a dar para que lea las dos campanas. Ojalá que le toque la mano. Se abre el sobre del escribano. Sí. Sobre del escribano. ¿Se ve? Sí, hay que tratar de separar los nombres. Acá veo nombres. Uno cualquiera. ¿Nombres? Uno cualquiera. Por favor. Creemos que toda persona, animal, ente o institución tiene cosas buenas y cosas malas. La Copa Derramada pone al servicio de los oyentes la nueva sección titulada Bien, las dos caras de la moneda, en donde cada uno defenderá una posición extrema y al sonar la campana nuevamente habrá que ubicarse en el lugar del otro. Así aprenderemos más de nosotros mismos. Esa ha sido la presentación. En este momento el escribano está corroborando que todo el material cumpla con los requisitos que se hacen indispensables para la transparencia de la elección y del sorteo. Para que esto sea realmente una incógnita y una sorpresa, a los fines de que los contendientes deban sobre la marcha generar su postura sobre la realidad propuesta según el tema que azarosamente será elegido en su oportunidad. Ahora, no podrían haber arreglado esto antes. Me parece que sí, ahora. Ya no sé qué carajo somos 11 decir. Personas, 11 participan personas. Participan hoy, por favor, elija un sobrecito. Elegiremos en esta oportunidad el señor Michel por la positiva. Y HIV. Y así, me lo dicen al aire. Arrabal por la negativa. Arrabal por la negativa. Me lo dicen al aire que tengo HIV. Voy al aire me lo dicen. Voy a elegir un tema. Así, a boca es garro. Este grandote, el tema. Por lo tanto, el señor Johnny deberá ocupar. Hubo tongo, me parece. El espacio me parece que está ahí un poco digitado. Lo veo hurgando los papeles. Queremos el voto electrónico de Venezuela. Sí, es más, la letra con la que lee el que ganó no es letra ni imprenta. Se la hizo con Virómer, sí, con un fibrón. Hace instantes. A ver. Me toca ser mediador. ¿De cuál hago? ¿Del primero o del último? El que usted quiera. Que porque en medio hay un segundo. Si igual hizo trampa. Si igual hizo trampa, es lo mismo. No, voy a elegir de vuelta. Elijan ustedes. Ya es tarde. Si dicen todos los papeles, dicen lo mismo. No. Córrame eso, por favor. Córrame eso. El escribano. Ahí está. En este momento. Elíjame. Haremos una elección. Mezclo. Estamos por derivar cuál tema van a debatir. Michel por la positiva, Arrabal por la negativa. Me siento un Susana. Y saca el título, no lo vea. ¿Usted eligió este? Sí, señor. Decí Michel Sida con todas las letras, quiero ser pionero. Michel sí, Arrabal no. Sida. El tema del debate del día de hoy es el pasado fue mejor. ¿Yo a favor? Lloro, bro. Pone violín. El pasado fue mejor, comenzando ya Michel positivo, el pasado fue mejor. El otro día hablaba con uno de mis hijos, ¿no? Y él notaba muchas veces en encuentros familiares y en esos encuentros donde se hace una comida y visita a la familia, notaba esa forma de relacionarse, de vincularse que tiene la gente para él mayor, que somos nosotros y los abuelos. Y cuando terminó la fiesta, el asado, me acuerdo que me sentó y me dijo, pa, qué lindo que era antes, ¿no? Cuando vos eras chico. Le digo, ¿por qué? Y porque si ahora que las cosas están tan raras en el mundo y hay tanta desunión entre las familias y violencia, podemos seguir compartiendo esto. Eso era el antes, amigos. Eso era el real y único momento de la vida donde todos los seres humanos éramos felices. Deduzco de lo que ha dicho Michel dos cosas. Primero que debe tener un hijo de aproximadamente 30 años, porque un niño chiquito es incapaz de decir este tipo de cosas. 28. Y también es muy posible que el de apellido sea Becar Varela por lo de familia, tradición y propiedad, digamos, ¿no? Esto de mantener el tiempo como una referencia inapelable para mantener la misma estructura de poder de uno sobre otro. O sea, digamos, ¡cling, cling! Un pasado. A ver, señor. Un pasado que es utilizado simplemente como una herramienta de poder, porque hacia adelante, cuando se empiezan a romper esas estructuras, cuando se empieza a dinamizar ¡cling, cling! La horizontalidad de la vida y del debate, ese pasado, uno se da cuenta que fue no un pasado luminoso, sino un pasado atroz. ¡Cling, cling! Clink, clink. Vamos a cambiar. Igual me gustaría que no interrumpa, por favor. Se escucha el sonido de la campana. Vamos a tener que hacer como está las reglas del juego, de este juego, que son las dos campanas, las dos caras de la moneda. Ahí están. Michel, en este momento, se va a convertir en un acérrimo enemigo del pasado. Y Arrabal va a tratar de defender la postura que antes atacaba. Por favor. tiempos, señor. Sin lugar a dudas, tener establecido un espacio de pasado y de memoria que consolide, que sea la base de lo que viene, es absolutamente indispensable. Somos hoy porque hemos sido antes, si no, no seríamos. Es absolutamente imposible una vida presente. El presente es ese segundo, el futuro no existe, lo único consolidado y cierto es el pasado. Y allí precisamente es donde está el magma, el calor verdadero de la vida, que será el que irá alumbrando y enardeciendo la posibilidad de futuro. Pero si no hubo pasado, no hay proyecto posible. ¡Cling, cling! Se entretiene tanto con el clink clink que no sabe qué decir. Hoy mi hijo me dijo, pa, ¿vamos a jugar a la Play? Le dije, sí, hijo. Y nos pasamos a veces 5 o 6 horas jugando a la Play. Y en un momento me dice, pa, qué aburrido que sería todo antes, ¿no? Cuando la gente solamente se juntaba a comer, un asado. Y hoy la tecnología nos permite poder estar comunicados y poder solamente ser, en este momento, Eto y Raúl Albiol. ¡Cling, cling! Difícil tarea la del día de hoy. La verdad que los contendientes han estado de una manera brillante. Creo que cada uno dijo lo que quería decir, no se quedaron con ganas de decir. Pero me quedo con un par de palabras que anoté. Nosotros los abuelos, me sonó en la defensa de Michelle por el pasado, que nosotros los abuelos, ¿no? Es hacerte cargo de que sos nosotros. Y magma. ¿Cómo? Magma. Tomé magma, sí, del magma. Muy down. Magma. Magma. Magma. Man, suena fuerte. Tengo hambre, suena fuerte. Donde uno meta magma, nosotros, sí, y el magma, sí, nosotros los abuelos y el magma. Es importante, sí, lo que puede llegar a pasar con eso. Creo yo que en defensa de lo que es el pasado y el futuro, el pasado tiene como una cosa que ya pasó. Ah, bueno. Ahí empezamos con lo que hace en el cóndor. Oh, y cuando cada uno, menos mal que modera, da su posición positiva sobre el pasado, es algo que ya pasó, ya dejó de ser, dejó de existir. En cambio, cuando se apostaron en el lado negativo, empezaron a construir desde lo negativo. Eso es la argentinidad, construir desde lo negativo. No apoyemos a nadie, derribemos todos los sueños que podamos, porque de eso se trata, convivir en sociedad, no soportar al otro. Gracias. Clink, clink. Clink, clink. Hermosas palabras. Magma. Magma. Nosotros, los abuelos del magma. Magma. Pasado. Te quiero mucho. Bueno, gente, los esperamos el jueves que viene. Los esperamos el sábado primero en Francisco Álvarez, en Sanabria y Semana de Mayo. Los esperamos el otro sábado en Irigoyen 77. Vengan a colaborar también. No solo vengan a participar, a comer choris. A cada uno. Como Irupe. A cada uno de los lugares donde uno va. Si uno dice, che, te ayudo en algo, la pasa mejor. Porque si no, no tenés nada de qué hablar con los que están. Que es una de las cosas que pasan hoy en los encuentros de hoy en día. Hay que colaborar más. Y hablar menos. Sí, yo pienso que a la medida que se colabore o se esté sin hacer nada en silencio, se la pasa bastante bien. Pero antes no pasaba eso. No, porque antes la gente era menos, se conocía todo y se encontraba en la pelotuda obligación de tener que hablar con el otro. ¿Qué te dijo tu hijo hoy? Mi hijo. Papá. Hasta el jueves que viene, amigos. Cuando la Copa Derramada diga programa número 117, 118, 116, quién sabe. Y ya estemos en noviembre y estemos al borde de que se termine el año. Thompson, abrazo de golf. Un abrazo muy cheto el que te doy. Gracias, un caramelito. Víctor, gracias por estar acá con nosotros. Ahora vamos a seguir hablando. Y a todos ustedes, cuídense y vamos a ver. Sí, sí, sí. Cuídame, sí, no, la mente. ¿Se me pregunta? ¿Se me pregunta? ¿Se me pregunta? ¿Se me pregunta? ¿Se me pregunta? mesa de al lado.